You. Barrio Canino. Barrio Canino. Muy buenas, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Muy buenas y bienvenidos al programa 260 de Barrio Canino. Programa hecho 100% con carne de perro y con denominación de origen en el extrarradio madrileño. Bienvenidos a Agora Sol Radio, emisora libre, autogestionada y asamblearia. Y bienvenidos a este programa, como decimos, 260. Algún día vamos a perder al final la cuenta. Que va a ser un homenaje a Radio Ela, la emisora libre y autogestionada que compartimos apellidos. Y seguramente también algunas vivencias. Una emisora que ha estado 11 años emitiendo en Madrid y que hace algunas semanas anunciaba el cese de sus emisiones. Empezamos. Tronco, ¿estás escuchando Radiola? La pasma lo respeta. Yo no sé matar. Para vencer al burgués y abolir la explotación. Para vencer al burgués y abolir la explotación. Todo el pueblo organizado está luchando con valor. Todo el pueblo organizado está luchando con valor. Toda la población quiere revolución. Toda la población quiere revolución. Vámonos todos juntos a vergar a los presos. Vámonos todos juntos a vergar a los presos. ¡Vámonos! Hoy los pobres no están solos, la guerrilla popular, los pañuelos rojinegros, avanzando más están, y al imperialismo yanqui no le queda más que hacer, porque el pueblo y sus fusiles destruiremos el poder. Sí, vamos a hablar hoy de Radio Ela en este programa. Juan Franer, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Tragándome la última patata antes de empezar a hablar. Teníamos ganas de hacer este programa y hemos conseguido llenar el estudio de perros. Casi literalmente, además. Hoy vamos a echar mucho de menos a nuestro doctor Harry, que no está por aquí y que ha compartido en buena parte también las vivencias que yo creo que se van a hablar aquí y el contacto que hemos tenido con algunos de los invitados que tenemos hoy en el estudio. Y saludamos ya a nuestros invitados hoy, que tenemos casi todos hoy por aquí. Algunos de ellos, si erais oyentes de Radio Ela, seguramente os suenen sus voces, yo creo que bastante. Mario, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Un placer. Bueno, no sé si decir los nombres, porque yo no sé si vosotros decíais, erais conocidos por vuestros nombres en la radio. A mí me pusieron una querella criminal y se lee mi nombre, o sea que... Sí, ¿no? Por mi actividad subversiva en Radio Ela. O sea que... Pues entonces, Mario, bienvenido. Muchas gracias, un placer. A Mario le escuchabais en La Casa Incendiada, uno de los programas de contrainformación que estuvo, yo creo, más tiempo en Radio Ela, incluso que yo creo, ahora nos lo cuentas bien, que venía de la época incluso anterior de Radio Ela, ¿no? De Radio Elo. Luisqui, ¿qué tal? Buenas, bienvenido. Buenas tardes. Con Luisqui hemos estado anteriormente, los que seáis muy fieles de Barrio Canino, os acordaréis de algún programa que hicimos hace ya bastante tiempo, en el que hablábamos de Tecnoparanoids, el programa que dirigía, que participaba Luisqui en Radio Ela. Sí, sí, yo repito hoy. Es mi segunda vez en Barrio Canino. Paulo también repite la segunda vez en Barrio Canino porque estuvo la semana anterior, pero por teléfono. Sí. ¿Qué tal, Paulo? Bienvenido. Bien, bien, muy bien, muchas gracias. Un placer estar aquí. A Paulo le escuchabais en Radio Ela dos veces, en la Contratertulia y en el programa En Franca Decadencia. Y en Trastorno Tripolar. Y en Trastorno Tripolar. Ah, pues mira, nunca te había identificado. Claro, ahí. Porque falaba con un seudónimo, falaba así en galego, para que no me descubrieran. Y ahora, por suerte o por desgracia, le seguís escuchando en Agora Sol Radio en dos de esos tres programas, en Franca Exacto. Decadencia y en la Contratertulia. ¿Y qué tal, Nacho? Bienvenido. Hola, muy buenas. Esto parece una intervención, yo nunca he estado aquí. ¿Me quieres decir algo? Mario tampoco. Mario ha estado en Barrio Canino, pero cuando Barrio Canino se iba de excursión. Ah, pero en el estudio no le dejábamos venir. Cuando montaba en el estudio de puertas para afuera. Sí, ahí sí. Me invitaban, ¿eh? Pero a los sitios ilustres te hemos llevado a las excursiones molonas. A los grandes eventos. Claro, claro. Efectivamente. A Nacho le escuchábamos en la primera etapa de La Casa Incendiada, Sitúanos, y en Latido de Libertad. En Latido de Libertad, no, pero... ¿Nunca? Pero me hubiera encantado. Era oyente, pero no. O sea, he participado en La Casa Incendiada, he hecho otros programas sobre ruidos y grabaciones en la biblioteca, y luego también solía pasarme mucho por el trastorno, que era una terapia colectiva, y participaba allí en Media Radio y mucha otra gente. Pues con estos cuatro invitados en el estudio y alguno que nos hemos quedado con ganas de que viniera por aquí y que intentaremos contactar con él por teléfono. Pues sí, programa 260 de Barrio Canino, hoy monográfico sobre Radio Ela. Han sido 11 años de emisiones aquí en el corazón de Madrid y bueno, pues yo creo que da para hablar de unas cuantas seguramente anécdotas, aventuras y también entender un poco cómo es este proceso de los movimientos sociales, ¿no? De los colectivos que nacen, a veces incluso se reproducen y también mueren, ¿no? Y muchas veces cuando mueren desembocan en otras cosas, pues bueno, a veces esa liquidación de los movimientos sociales, de los colectivos, acaba siendo una patada para adelante para generar nuevas historias, ¿no? Yo creo que da para hablar mucho el recorrido de Radio Ela, tanto para los que erais oyentes de esta emisora y de los programas que hablamos aquí, como para los que no, ¿no? Porque bueno, al final el recorrido de una radio como Radio Ela, en la que nosotros también nos sentimos bastante hermanados, porque muchas de las de parte de la historia que conocemos, que seguramente muchas la vamos a conocer hoy aquí, pues nos sentimos también un poco partícipes porque hemos llevado como vidas paralelas en algunas cosas. Algunas nos han ido igual de bien, otras igual de mal, unas nos han ido peor, otras nos han ido mejor. Así que también es un programa para las radios, ¿no? Claro. Que están al otro lado. Sí, porque además parte de las reflexiones y de las cosas que vamos a oír aquí nos las podemos aplicar nosotras mismas a nuestro futuro como radio. Porque los debates al final acaban saliendo siempre, de una manera u otra, los mismos debates siempre, todo el rato. Y dicho eso, aprovechamos también para saludar a las 22 radios libres y comunitarias que redifunde en Barrio Canino todas las semanas en sus parrillas de programación. Pues a sus oyentes y también a la gente que hace esas radios, pues también yo creo que este programa hoy les va a servir. Yo creo que vamos a sentir muchas historias entrelazadas. Dicho esto, Juan Franer, en Barrio Canino siempre hay que empezar con una canción que contenga la palabra perro que hable de perros en su título o en su grupo. Y a la postre que además tenga que ver con el tema que vamos a hablar aquí. O sea, perros de Ela, tú verás. Perros de Ela. Hoy tiramos de comodín y vamos con Las Perras Salvajes. Este grupo nos salva muchos temas caninos. Y además, bueno, Ela, emisora libre, autogestionada, ya sabéis, son dos apellidos que conllevan una forma de actuar, una forma de entender la comunicación y de funcionamiento. Tiene su parte buena y su parte negativa, como vamos a ver. Una de las constantes de Radio Ela, esta forma de autogestionarte, era montando conciertos, ¿cómo no? Bien por su aniversario o por cualquier motivo que se os ocurriese, hay esos conciertos para visibilizar la radio, recaudar pasta, etc. Y en el quinto aniversario de Radio Ela se celebró un concierto en el Eco. Tocaron Obediencia y Las Perras Salvajes, o sea que a las que vamos a escuchar ahora. Así que, bueno, vamos a sacar un tema que además también viene al caso, porque es del 12 pulgadas de 2014, La noche es más oscura justo antes del amanecer, que es un disco que nos gusta mucho en Barrio Canino, y vamos a sacar el tema Madrid es una mierda. ¿Por qué? Porque dicen, Madrid es una mierda si tú no estás, está desierta si tú no estás, es una aldea vacía y sin pasión que quema nuestros días. Así que ahí lo tenéis, Madrid es una mierda si Radio Ela no está, aunque estemos nosotros. Adelante, Las Perras Salvajes. Si no estás tú. Vaya chorrazo de voz, madre mía. Ya te digo. Ahí queda eso. Pues esta canción es una especie de canción de amor canina hacia Radio Ela. Hoy claro además, sí. Para nosotros, los que estamos en el estudio, es el día de los enamorados. Claro, ¿no? Que sí, San porque lo escucharéis otro día, pero estamos grabando el 14 de febrero, el mismo día. Claro. San Valentín. Haznos una introducción, Juanfran, sí. Para la gente que, además, gente a lo mejor que está en otras ciudades y que igual le suena la Ela de algo menos que aquí en Madrid. Vamos a hacer un recorrido así un poco rápido, sí. Con todos los spoilers de lo que vamos a contar y luego ya entramos en detalle. Sí, para que la gente que no conozca la trayectoria de la radio tenga una especie de esquema mental antes de meternos en faena. Empezamos, como las grandes historias, por el Antiguo Testamento. Radio Ela viene de Radio Elo, la emisora libre de Orcasitas, que fue además pionera en el movimiento de radios libres y comunitarias aquí en Madrid. Empezó a emitir en el 84, si la fecha la tenemos bien, hasta que una serie de movidas administrativas, de las que ya hablaremos luego, precipitan el fin de las emisiones en febrero de 2008. Poco después, un grupo de personas que participaban en ELO participan también en la ocupación del Palacio Social Ocupado y Autogestionado Malaya, en la calle Atocha 49. Allí se monta parte del antiguo equipo de Radio ELO y se forma el nuevo colectivo, ya rebautizado como Radio ELA, emisora libre y autogestionada, que arranca las emisiones en una fecha muy concreta y muy significativa, el 1 de mayo de 2008. En diciembre de ese mismo año, de 2008, el Malaya es desalojado, pero la radio ya está en marcha y sigue en marcha. Se rescataron los equipos, se llevaron a un local más o menos estable, y a partir de ahí la radio duraría algo más de 10 años, ¿no?, en los que ha habido pues un poco de todo. Varios traslados de local por el camino. Para no enrollarnos mucho, hace unas semanas, como ya os comentamos, en enero de 2020, la asamblea de Radio ELA anunció el fin de las emisiones. Así que hoy, para hablar y extendernos ya en toda esta historia, tenemos a estas cuatro personas y a otra más por teléfono. Sí, así que, bueno, yo creo que podemos hacer ahí un poco una introducción. Mario, Luiski, Paulo, Nacho, ahora que hemos contado así la historia, muy breve, pues contar cada uno de vosotros, digamos, en qué momento os sumasteis al proyecto de ELO o ELA, y así ya más o menos vamos situando, yo que sé, qué escala de tiempo nos vais a contar en la historia cada uno de vosotros. Pues yo vengo de Radio ELO, y luego desde el inicio de Radio ELA, o sea, yo le he visto nacer y morir a Radio ELA. Entonces, un poco en relación a lo que decía el compañero de que Radio ELA viene de Radio ELO, bueno, a mí sí que me gustaría aclarar que Radio ELO tiene un fin, y con ese fin es imposible continuar las emisiones de Radio ELO. Un grupo de personas decide formar una asamblea nueva para montar una radio libre. Y es ahí cuando nace el proyecto de Radio ELA, con un núcleo de esa asamblea que quería seguir haciendo radio, y en los cuales, en los locales de Radio ELA, era imposible continuar emitiendo, ocupando el dial, a través de streaming, por una cuestión administrativa que imposibilitaba la comunicación. No fue un proceso nada fácil, pero decidimos tomar lo que era necesario para continuar una radio, que eran los equipos, básicamente. O sea, ahí no se podía seguir haciendo radio, pues lo sacamos y montamos un proyecto de radio libre totalmente nuevo. Parte de los equipos, sí. Parte de los equipos y la biblioteca. Un momento, ¿había biblioteca, sí, había en biblioteca la radio? Había biblioteca y había discoteca. Una discoteca bastante nutrida, porque mandaban novedades editoriales prácticamente a la semana. Llegaban siempre 5 o 6 CDs por semana, más o menos. Jo, yo llegué en el declive, ¿eh? Es que aquello era de la radio. Estamos hablando de Radio ELO, que llevaba 20 o 30 años de trayectoria. O sea, que en todo ese tiempo les había dado tiempo, sí, a acumular libros y discos, sí, de todo tipo de... En el año, en concreto, empezaron a emitir como 86-87, más o menos. En el 84 uh-huh. se hicieron como los acuerdos de, sí, las transmisoras libres de Orcasitas y tal, que eran como los acuerdos de Orcasitas Semana, así, porque se firmaron como en la misma zona y locales donde estaba la radio. Pero lo que son las emisiones regulares empezaron a finales de los 80, más bien, o sea, 86, 87 o por ahí. Y el proyecto realmente, cuando tuvo la etapa de máximo esplendor, fueron más bien los 90 uh-huh. y principio de los 2000. Sí, porque además Orcasitas, que es un barrio que antes pertenecía a Villaverde, en el 86 se incorpora a Madrid como barrio, por fin, y llevaba detrás muchísima lucha porque había una asociación de vecinos, entonces bastante potente y bastante combativa, ¿no? Y de la mano de esa asociación fue de la que nació la emisora, uh-huh. de hecho, o sea, como un taller para los jóvenes del barrio, que es un poco la historia común de muchas de las radios libres. Nacieron muy de la mano del movimiento vecinal, y a medida que se fue consolidando las asambleas propias de cada uno de esos colectivos, de la propia radio, y fue teniendo sentido y ganando autonomía, se constituía más como radio, empezaron a tener cierta independencia y a hacerse cargo de sus cosas. Como, pero sí, solían ser proyectos en un principio bastante dependientes de asociaciones de barrio, y solían habitar muchos locales de asociaciones de barrio. Uh-huh. Sí, vosotros estabais en... En concreto no era una asociación de... O sea, no era un local de la asociación del barrio, era una casa de oficios que hay allí en la meseta, en Orcasitas, y allí era donde teníamos los locales, y durante mucho tiempo estuvieron cedidos a Radio Elo. Bueno, yo cuando entré en Radio Elo era el año 2001 aproximadamente, y aquello ya estaba súper constituido, institucionalizado en aquel lugar, que hasta que al final, bueno, pues una serie de problemas, sorteamos varias balas en aquel entonces. Hubo varios problemas administrativos simplemente pues por el hecho de emitir, que no emitíamos en FM, que eso es importante porque muchas de las radios que han nacido después no han vivido la experiencia de emitir en FM. Nosotros emitíamos en FM con bastante potencia, llegábamos a casi todo el área metropolitana de Madrid, o sea, no era una radio uh-huh. solamente para el barrio de Orcasitas, sino que llegaba a toda la ciudad, y eso acarreaba muchas veces problemas legales, porque casi toda la cesión de puntos del dial que se había hecho históricamente se había sido mediante acuerdos verbales. Se habían dado 3 puntos en el dial madrileño para radios, uno de los que ocupa Radio Vallecas, que también comparte con Enlace, y luego había otro par más, uno se perdió y el otro era el que manteníamos en la ELO. Y por cuestiones de otras radios que emitían también sin licencia como nosotros, radios comerciales con mucha potencia, tuvimos que ir ajustando el dial hasta encontrar hueco, y eso ocasionó ciertos problemas legales. En el 98.6. 98.6 de la FM, sí. Hasta que se cruzó con la señal de Radio Nacional Seseña Toledo. Porque realmente el original era el 98.8, el que no sabía. Es que, bueno, en principio no iba a ser. O sea, nunca se asignaron, pero lo que se llegó al acuerdo es que no iban a salir a concurso esos puntos del dial. Entonces había una distancia de seguridad en el dial donde se podría emitir sin que eso saliera nunca a concurso, y donde en principio proyectos de carácter social tendrían su espacio. Pero el problema es que esos puntos que estaban libres de asignación fueron ocupados por radios comerciales que emitían a gran potencia y que nos tapaba la señal. Y reajustando el dial para intentar molestar lo menos posible, se estableció el 98.6 años A, pero en algún momento pues alguien decidió levantar un expediente sancionador por estar emitiendo en ese punto del dial que no era uno de los que estaba completamente libre, se supone. Vaya tela. Entonces queda claro que Mario y Nacho son los viejunos que han estado en Radio Elo y han hecho la transición luego a la ELA. Luisqui, ¿tú cuándo llegas? Yo en el peor momento, en verdad. Igual eres el gafe, tío. A cargar los equipos. No, de esa me libré. De la mudanza de los equipos de Orcasitas a Malaya, de esa me libré, pero toda la obra de Malaya, que teníamos un espacio ahí muy amplio, la verdad que teníamos un estudio que daba gusto verlo, un salón señorial de una casa antigua con chimenea. Eso era precioso. Era un salón que había que verlo. Y luego había una con un estudio con pecera, bueno. O sea, la mesa de sonido con pecera separada de lo que es el estudio de locución, un cuarto de baño propio. Otra sala de recepción, otra sala por de amor de Dios. Con sofá y una, o sea, sala... cuando entré yo que yo era un zulo de un zulo de debajo de un zulo y una sala condenada. Hemos todo sido eso, engañados. Cuando se entró a Malaya estaba todas las vigas al descubierto, hubo que enyesar todo. Pues en ese momento de que nos pidieron nuestros amigos que estaban ya colaborando con la radio, pues nos pidieron echar una mano a todo el entorno que picoteábamos por ahí por Radio Elo, pues nos pidieron echar una mano. Ahí me integré, me llenó el proyecto y ahí es donde me sumé. O sea, poniendo que, yeso. Que de unos locales de puta madre paséis un palacio, que no está mal, ¿no? Muy un palacio, bien. El problema que tenía el palacio es que necesitaba reforma. Y Pablo, tú toda esa parte te la perdiste. Sí, llegaste efectivamente. Más tarde. Sí, yo entré cuando estaba en Enfe, en el sótano de un sótano. Y entré de la manera más absurda, por un rebote total, porque entré colaborando en trastorno tripolar, por un colega que es Dani, el que era cantante de Los Piolines, porque trastorno... Uy, no puedo decir esto, pero bueno, trastorno tiene relación con Los Piolines, vamos a dejarlo ahí. Entonces compartíamos estudio, Dani y yo, currábamos juntos ahí en Tirso, y un día me convenció de bajar, de vente, que vamos a no sé dónde. Yo, no, tengo mucho que trabajar. Me miró así con esa cosa que tiene el de señor de la línea de la Concepción. Me dijo, Paulo, anda, que está ahí calentando el asiento. Bájate ya y deja hacer el gilipollas. Y digo, bueno, pues venga, tienes razón, voy a bajar un rato y tal. Y fue mi primer contacto con la radio. Yo nunca, Mi otra experiencia fue una vez que en una radio pirata de Vigo me quisieron entrevistar unos amigos míos y me quedé absolutamente mudo con 17 años. No fui capaz de articular palabras. O sea, esto que haces así como... Y pues me enganché. Y hasta hoy. Bueno, pues antes de meternos en más historias, ya creo que ya tenemos más o menos ese inicio, ¿no?, de aquello que quedó así de Elo. Luego ya esa ocupación de Malaya, la constitución primera, ¿no?, de ese nuevo colectivo Radio ELA, y luego los traslados sucesivos a la calle F, y bueno, luego lo siguiente que haya venido, luego lo contamos la historia. Yo creo que es el momento de que pongamos un poco de música e intentemos contactar con nuestro invitado telefónico, porque como empecemos a avanzar en las historias, se nos va a quedar fuera de contexto esa llamada. Así que vamos a empezar con un poco de musicola que tenemos por aquí, y hoy hemos contactado con el mismísimo DJ Forbes para, fíjate, homenajear a la ELA. DJ Forbes, ilustre DJ de la casa de Ahora Sol Radio. Nos sale una pasta contratarle porque el tipo no es barato. Sí, sí, sí. Y se ha marcado este mix. Pues sí, porque una cosa que hemos aprendido en este programa, a base de haber hecho algunos recorridos musicales, es que el neoliberalismo es muy bailable. Y también hemos aprendido, y que además que se pasa bien, que aquí cuando mejor me lo he pasado, yo más he bailado en Barrio Canino, ha sido cuando nos hemos quitado de encima la dictadura del punk y hemos puesto un homenaje al neoliberalismo musical. Pues en el programa de hoy, dictadura, ¿eh? Va a haber dictadura del punk, claro que sí. Pero vamos a empezar con ese homenaje neoliberal a la ELA por DJ Forbes. Tronco, que estás escuchando Radio ELA. Tronco, que estás escuchando Radio ELA. Yeah. Bueno, no pillamos a nuestro invitado telefónico, es lo que tiene pillar a la gente cuando está currando, que ahí están, que no están. Están a las 40 horas y no atienden las cosas importantes de la vida. Fíjate, problemas del directo. Bueno, pues no sé, si queréis, a mí me apetecía un poco tomar un poco el inicio de la historia en ese final de Radio Elo, un poco por representar también la pelea que ha habido de las radios libres por la FM, ¿no? Entonces nos estabais un poco contando también cómo era esa distribución del dial y que luego al final hubo sanciones administrativas. No sé hasta dónde se puede o os apetece contar un poco cuál fue el motivo exacto por el que Radio Elo cerró sus emisiones y bueno, pues un grupo de personas decidisteis tirar por otra vía. Pues un poco la historia sintética es la de antes y más extendida. Es que pues el FM estaba muy disputado, como sigue estando a día de hoy. O sea, hay mucha gente emitiendo en FM. La mayor parte de la gente que emite en FM lo hace sin licencia y cuando son radios comerciales muchas veces les sale a cuenta pagar las multas o saben cómo sortearlas y evitar los problemas administrativos. Pero en nuestro caso, pues en un momento dado se incubó un expediente como desde el Ministerio encargado de Telecomunicaciones. Se hacen unas mediciones y dicen que sí, que efectivamente hay algo que emite Norcasitas en el 98.6, a mucho orgullo, de hecho. Y nada, pues a partir de ahí empieza una serie de intercambios con la administración vía carta. Era la segunda vez que nos pasaba, ya hemos tenido problemas anteriormente. También nos habían tapado la señal, que fue otra historieta tremenda, cosas que pasaban en el FM, que tuvimos que ponernos un poco firmes y desalojar nuestro punto del dial. Y esta que ya era como la tercera vez, que teníamos problemas desde el 2001 a 2008, o sea, hubo como tres ahí arreones. Pues no supimos muy bien pararlo a tiempo. O sea, sí que es verdad que la cosa seguía para adelante y demás, en unos procesos que son los normales también por parte de la administración. O sea, cuando teníamos abogado y nos dijo, oye, esto va así, pero no hay mucho problema. Pero sí que es cierto que tenía un matiz respecto a problemas anteriores que habíamos logrado sortear, y es que habían denunciado al centro emisor, no a nosotros. O sea, en esta ocasión lo que hicieron fue denunciar al lugar donde estaba instalada la antena, no a la radio como tal, que estaba constituida legalmente y etcétera. Y en ocasiones pasadas, cuando nos habían denunciado a nosotros, habíamos logrado hacer que ese expediente se parase porque no tenía mucho sentido, explicando que éramos una radio sin ánimo de lucro, etcétera, etcétera. Pero cuando fue contra el centro emisor y llegó la segunda carta, se asustaron porque en la segunda carta es donde te dicen cuál es el abanico de sanciones posibles, que va hasta 300.000 euros. Y de hecho nosotros entendíamos su miedo. O sea, el abogado que había presentado de hecho las alegaciones era nuestro. O sea, estábamos en todo momento alineados para solucionar el problema, pero el miedo, que es muy lícito, claro, hizo que tomaran la decisión de clausurar el local. Entonces los equipos que en aquel momento pertenecían a la asociación de la radio, que era la gestionaba la asamblea, uh-huh, pues se decidió cederlos a otro proyecto en asamblea, la gente que estábamos allí, para alguien que quisiera montar una radio, y parte de la gente que estaba presente en aquella asamblea decidió que se sumaba al proyecto. De hecho, yo diría que casi el 90% de la antigua ELO viajó hasta la ELA. Sí, y de hecho alguna de las personas que dijeron yo no me veo mucho porque vivo por aquí, por el barrio, y no sé si me desplazaré, apoyo perfectamente esto. No tiene sentido tener una radio que no está emitiendo, que está clausurada o parada, y más por este motivo, por una sanción administrativa, por algo uh-huh tan... Y bueno, pues fue un poco el momento en el que surgió la idea de montar una... No tenía nombre, no era ELA en aquel momento, pero bueno, surgió la idea de montar una nueva radio. Y bueno, con parte de aquellos equipos se montó lo que vino a ser ELA. Se buscaron opciones, lugares, y terminamos un poco por conexiones más o menos personales, militancias parecidas, terminamos en Malaya. Conocíamos a mucha de la gente que estaba por allí. sabíamos que iba a iniciarse ese proyecto y dijimos, pues igual nos podemos sumar y alojar allí el emisor y montar una radio. Y también es verdad que aquel proyecto nació con cierta promesa de estabilidad. Pero bueno, que eso ocurre siempre en todas las ocupas. Siempre hay una ingenuidad de, uy, la situación legal, esto es perfecta. Sí. Es la idónea para que nunca pase nada. Y luego de repente todo se acelera y nunca sabes por qué, pero llega un orden de desalojo que se supone que no debería haber llegado, etcétera. Habéis dicho antes, no sé cuál de vosotros cuatro ha dicho que los equipos eran de la Asociación de Vecinos de Orcasitas, que era, digamos, pues como tú dices, la propietaria de ese centro emisor donde cayó la denuncia. Supongo que, claro, ahí me lo estoy imaginando, ¿no? La Asociación de Vecinos, pues con esa deriva por después de los 80, que fue muy combativa la de Orcasitas. De hecho, en algún momento que hemos hablado de historia de Asociación de Vecinos aquí en Barrio Canino, han venido gente de por allí que fueron muy históricos en esta historia. Pero claro, con esa deriva luego me imagino también, ¿no? De asentamiento, a veces incluso de desactivación que han tenido, no solamente, no conozco la trayectoria concreta de Orcasitas, pero bueno, en general todas las asociaciones de vecinos en el extrarradio de Madrid. Pues supongo que, claro, llega la carta y, claro, me imagino la historia. Presidente, vicepresidente, no sé cuántos vocales, y viene con nombre y apellidos a la gente que es responsable de la Asociación de Vecinos. Sí, no venía con nombres y apellidos, pero bueno, venía con otra entidad que está constituida legalmente, que al final, claro, hay unos nombres y unos apellidos atrás respaldándola. Y efectivamente. Y en un inicio, o sea, es que Radio L tenía dos estudios. O sea, era una... De hecho, en Malaya tuvimos también dos estudios. Durante mucho tiempo tuvimos un estudio A y un estudio B. Había varias mesas de grabación, había muchísimo micro, o sea, ni siquiera, o sea, que me refiero a que había un montón de equipamiento, y parte de él se logró mediante una serie de bueno, se solicitó una serie de subvenciones en su día la Asociación de Vecinos y compraron unos equipos, y en ese momento se constituyó una asociación que era la que gestionaba los equipos, que era la Asociación de Radio Elo, y que era independiente, y fue cuando surgió la asamblea ya y el colectivo tomó forma autónoma. Entonces, en principio teníamos un espacio cedido, pero sí que todo el equipamiento que había dentro estaba y los llevaba gestionando la radio desde hacía muchísimos años como tal. Hubo un conflicto, o sea, no es así. Tuvimos como bastantes problemas internos y un montón de asambleas para intentar desentramar esto, mucho diálogo con ellos, mucho... Pero al final la cuestión es que nosotros queríamos tirar para adelante con la radio, y cuando digo nosotros, digo un montón de gente que integramos. Asamblea. Sí, aquella asamblea éramos... En aquella asamblea yo creo que debíamos ser 40 personas, 40 intentadas, fácil. Joder. Sí, sí. Es que en él había muchos programas con mucha tradición. O sea, había programas... Había 5 programas que llevaban diarios años. Cada tarde, sí. Sí, con un recorrido y un bagaje muy amplio. Es verdad que esa última época, que yo creo que se influyó, no había prácticamente nadie de Orcasitas haciendo radio. Sí, sí, sí. A ver, había unos cuantos. Estaba Taichi. Estaban, o sea, había estaba el programa de el de los viernes, que nunca recuerdo. Paco. Sí, de metal. El de la música. No, o sea, pero poesía. Estaba Jorge también. Sí, o sea, había unos cuantos programas. Pero que no conformaba el núcleo local de la asamblea, no formaba parte del vecino de enfrente. Y yo creo que eso sí que hizo no tener ese vínculo con el barrio, pero sí con la radio, el querer darle esa continuidad a la emisora. Es como aquí una radio cerrada con una multa que se la han puesto a una entidad que no es la responsable de esa actividad. Entonces, o os quedáis con la multa o se la pasáis a la radio. La radio quería seguir y quiso gestionar esa sanción de 200.000 euros, me parece que era, como la había hecho en otras ocasiones, pero que el detalle que llegase a la propietaria del edificio, a la asociación, fue lo que hizo que se clausurase y por lo tanto no pudiese continuar la actividad radiofónica. La numerosa asamblea que acudió aquella mañana dijo 1, 2 y 3, nos vamos a otro sitio con los equipos para seguir con la actividad, porque lo que nos importa es seguir con una radio libre. Yeah. Y de hecho no teníamos nombre, surgieron varias propuestas de nombre antes que ELA. Nos quedamos con ELA porque queríamos que resumía bastante bien lo que iba a significar una emisora con la radio como elemento comunicativo, libre, y autogestionada, pero claro, es que era una letra lo que él diferenciaba del anterior proyecto con el que se iba a vincular siempre. Uh-huh. Y de hecho, al principio, cuando empezó Radio ELA, decían, ah, emisora libre de Atocha, como... Vale, yo estaba en Atocha 55. No, está autogestionada, Claro. En este punto de la historia, mi concepción vallecana del mundo me trae una pregunta a la cabeza, pero no sé si hacerla o no. Y es, ¿en qué momento pasan los equipos de ser de la Asociación de Vecinos a estar en Malaya? No sé si hacer la pregunta o no, porque me estoy imaginando la respuesta. No, claro. No. O sea, a ver, quiero decir, todo eso ocurrió en unas furgonetas, pero que más allá de las furgonetas, los equipos estaban a nombre de la asociación, que era la radio, y la asociación estaba... O sea, había gente de la asociación en la asamblea donde se tomó la decisión. O sea, los equipos estaban a nombre de gente que estaba en esa asamblea decidiendo. Porque en un momento dado, durante la historia, como os comentaba, el proceso propio que tuvo el colectivo es el de tener autonomía y no tenía dependencia directa ni orgánica de ninguna manera con la asociación de vecinos, más allá de que teníamos la cesión de local y otra serie de cosas. Pero me refiero, había gente implicada en la decisión que era la que tenía en aquel momento la responsabilidad. ¿La asociación dejó de existir? ¿Asociación ELO? ¿La de la emisora? Uh-huh. Era la asociación de vecinos de Orcasitas. No, pero había una... Y luego estaba la asociación ELO. No, sí, sabemos. ¿Qué era la que gestionaba, la que dices tú que gestionaba los equipos? Entiendo que sí. Yo no lo tengo muy es que claro nosotros, cómo fue el final. Es que nos desvinculamos totalmente. Es que si te das... yo no sé cómo quedó la asociación Radio ELO y tal, porque nunca más tuvimos a tener ningún vínculo ni ningún contacto, porque si te das cuenta cronológicamente, esto pasa en febrero de 2008... Uh-huh. Y en marzo ya estábamos montando y el primero de mayo, o sea, fue un proceso tan rápido, contra todo pronóstico, de empezar la actividad radiofónica, que es que yo no sé qué habrá pasado. Supongo que habrá quedado en el olvido para siempre y se, no sé, legalmente, si en 10 años no das señales de vida, si desapareces. No, yo imagino que se disolvería o no, no lo sé. No, o sea, no tenemos muy claro, porque es verdad que en aquel momento había personas que estaban, o sea, que eran las que constituían la asociación Radio ELO. Había personas de esa asociación que eran las que estaban, había en la asamblea, me refiero, que fueron las que también participaron de la decisión y por eso se llevó también a cabo. Pero lo que no te podría decir es luego qué otros caminos legales siguió con la asociación, porque en principio... lo paradójico de todo esto es que no había ningún conflicto legal que implicara a la asociación Radio ELO, como había ocurrido unos años antes. O sea, 4 años antes habíamos tenido un expediente sancionador contra la asociación Radio ELO, que era la que tenía los equipos a su nombre y demás, y dijeron, oye, pues, pa'lante. Pues vamos a hacer una pausa y... ¿Qué hacemos? ¿Metemos otro temita? Sí, vamos a escuchar uno de los temas. Hemos pedido a todos los invitados algunos temas musicales y por eso hoy hemos acabado en la dictadura del punk. Sí, no es culpa nuestra hoy. Hoy no. El otro día estaba leyendo por ahí algunos comentarios que nos hacen al programa y había algún oyente que decía, joder, vaya cruz que tengo aguantando la música que ponéis porque me interesan los temas de los que habláis. Así que... Sí, había otro que también nos han dicho, vuestro programa es como la peli de los hermanos Marx. Está todo muy bien, excepto los números musicales. Así que... Bueno, pues a estos oyentes tan ingeniosos vamos a ponerles algunos de los temas que nos han pasado nuestros invitados y concretamente nos vamos a ir con esta banda de Cuenca que nos molaba tanto siempre, ¿no? Cuero, Ondas de Rebelión. Rebelión. podido. Sin apoyar las radios libres, en todo esto lo has perdido. Entre rezos, cuñas y misas, el dial está vendido. Sin apoyar las radios libres, todo esto lo has perdido. Entre rezos, cuñas y misas, el dial está podrido. Sin apoyar radios libres, todo esto lo has perdido. Entre rezos, cuñas y misas, el dial está vendido. Sin apoyar radios libres, todo esto lo has perdido. Joder, qué temazo, ¿eh? Cuero, vamos a escuchar a uno de los invitados que no hemos conseguido traer hoy al estudio. No se nos ha dado mal la semana, 4 de 5, pero no queríamos dejarnos fuera también para hablar un poquillo con uno de los programas de Radio ELA que continúa emitiéndose, que poco antes de la disolución de Radio ELA, él ya saltó a otra emisora, Radio Sata, en Pinto. Y estamos hablando de lo que en las últimas temporadas era el programa Cienfuegos. Anteriormente, la persona con la que vamos a hablar también pues formaba parte de otro de los programas legendarios de Radio ELA, Latido de Libertad. Santi, ¿qué tal? ¿Estás por ahí? Aquí estoy. Muy buenas tardes. Que, joder, estamos aquí hablando con los invitados, no sé si sabes con quién estamos por aquí. Tenemos a Mario, a Luiski, está Paulo y también Nacho. Y estamos... ¿Qué tal? ¡Oh, qué buena gente! Te están escuchando, ¿eh? Sí. Hola, bonito. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Santi? ¿Cuánto tiempo sin oírnos, eh? Entre unas cosas y otras. Que estamos aquí rememorando el Antiguo Testamento de Radio ELO y todo el traslado y eso. Pero si te parece, hablamos ya de Radio ELA. Que, ¿tú cuándo llegaste a la ELA? Pues, a ver, llegué desde el minuto cero, desde antes de que hubiera Radio ELA, cuando todavía no teníamos nombre, y cuando estábamos, pues eso, los que veníamos del anterior proyecto de Orcasitas, en aquellas asambleas interminables cuando decidimos meternos en Atocha, en aquel centro social que se acababa de ocupar, cuando aún no teníamos ni nombre ni nada. Dijimos, ¿qué vamos a hacer? Una emisora y va a ser libre y autogestionada. Pues venga, este es el nombre, ELA. Oye, ¿es verdad que el Palacio Malaya es tan salvaje como dicen estos? Aquello era tan... Minuto final, pero bueno. Antes me tuve que ir, deserté a otro barco. ¿Era tan tocho aquello de Malaya? Uf, era una locura, vamos, era el Palacio Social Ocupado, que sonaba un poco de cachondeo cuando lo decían, pero cuando entraba la peña... Yo me acuerdo mucho, muchísimo, con mucho cariño, de la primera entrevista que hicimos en aquel estudio, que era precioso, nos matamos a currar, nos dejamos los riñones. La primera entrevista que hicimos fue con Doctor Deseo, con el Francis de Doctor Deseo, que venía con la chica de su agencia de management, de comunicación. Y se quedaron flipando, y claro, decíamos, somos una radio libre, aquí pequeñita, estamos empezando. Y claro, uno entra de repente a aquel portalón siglo XIX, familia bien, y se quedaron ahí, pero flipando. Y además, la estética que tenía aquello, porque el estudio debía ser una profesora de baile o algo así, porque había en la una sala de danza de esta con los espejos y tal. Como que pegaba mucho también para la estética de los de Doctor Deseo, ¿sabes? Así todo este rollo burlesque, la verdad es que quedó como todo muy, muy auténtico. Me recuerda aquello con un cariño de la leche. Creo que me acuerdo más de esa entrevista que de lo último que hicieron Cienfuegos a Pinto. Oye, cuéntanos alguna anécdota más, porque como lo vamos a hacer contigo más corto por teléfono y a esto le vamos a tener aquí más rato contando luego chascarrillos. Cuéntanos alguna historia así de estas que mola recordar una vez que un proyecto ya ha terminado. Uf, anécdotas de... Ha habido tantas, la verdad que la mayoría de anécdotas yo creo que vienen sobre todo de, pues, de aquellos primeros meses que parecieron años, de lo intenso y las horas que echamos, haciendo meses en Malaya y la ilusión que teníamos, y también que coño, que teníamos 2 años menos y menos cargas familiares y laborales, ¿no? Pero yo me acuerdo mucho, por ejemplo, de como emitíamos en FM, aquella tecnología y no se acuerda nadie, menos en el mundo de las radios libres, como todo el mundo hace un podcast por internet, no nos acordamos de que coño, hay que ocupar las ondas, hay que inventar, lo emitíamos en FM y entramos en conflicto con una emisora latina ilegal, y bueno, que pisábamos más o menos, que nosotros, por supuesto, ocupábamos las ondas, nosotros sin licencia, ellos tampoco con licencia. Y dijimos, bueno, vamos a negociar con ese .100.0 del FM. Venga, vamos a negociar, a ver si llegamos a un acuerdo, nos repartimos zonas o lo que sea, pues venimos a una asamblea. Me cago en Dios. Era una emisora latina, muy vinculada a algunos colectivos de barrio de migrantes, y nos plantaron allí, se nos plantó, pues si no vinieron 20 personas, no vino ninguna, y nosotros estábamos ahí, no me acuerdo cuánta gente éramos aquí de la emisora, debíamos ser 4, y era como un poco intimidante. Además, tenían un portavoz que era, había estado en política, y el discurso que soltaba era tan, tan potente, como que nos acusó de racistas por pisarles el punto del dial, y fue un poco, bueno, licencia no tenemos ninguno, y vosotros no sois un proyecto político, sois una emisora comercial, y un tapajo, no nos contéis milongas, pero es que casi nos convencen de lo bien que hablaba aquí el colega. La verdad es que pues, aquella fue tremenda. Y también allá en aquel estudio, pues se puso un tiempo también una compa que estaba un poco jodida de pasta, y claro, bueno, al final cuando estábamos ocupando, era un palacio, pues alguna vez se tuvo que quedar a dormir allí, porque no tenía dónde caer la pobre chica, pero claro, no avisaba previamente, oye chicos, estoy aquí. Llegabas temprano a hacer cualquier historia a la radio, a preparar, pues a pintar, a mover saco de cemento, y te pegabas unos sustos con la amiga también, que era tremendo. Así es un poco las primeras anécdotas que me vienen, porque la verdad es que aquellos, bueno, es que fueron meses, que fueron, yo creo que no llego ni a 6 meses aquello, pero... Santi, ¿tú te acuerdas? Es que... Santi, es que en aquella asamblea, además, que eran 5, era el triple, 4 o 5 veces más que la reducida asamblea Radio Ela, es que vinieron con carritos, con criaturas, sí. Y el panafricanista este que hablaba, claro, es que nos puso en o sea, la asamblea de Malaya, del Centro Social Ocupado, dijeron, pero esta peña de Radio Ela que viene aquí, a esta pobre gente inmigrante, que es su recurso para hablar con su familia en su país, y que estáis aquí ocupando el dial para que esta gente no pueda hablar con la gente de su país. Y es que fue muy tensa, porque consiguieron poner a la Asamblea de Malaya, porque Radio Ela fue el primer colectivo que entró en el Palacio a formar parte. Luego entraron muchos más, pero Radio Ela entró casi a la vez que se ocupó el Palacio Social Ocupado. Y luego, detrás de aquella radio, bueno, había ahí una mierda para entendernos, es como cobraban a la peña por llamar a su familia, a su país. Llegaron a esa asamblea diciendo que tenían a gente trabajadora, gente en situación administrativa irregular, pero luego ellos no les hacían contratos. Hubo un trabajo de investigación que además nos echó un cable súper gordo, no 50, en plan, mira, es que detrás de esta radio está tin, tin, tin. Lo plantamos ahí encima de la mesa y dijeron que no, seguís con el ocupando el dial. Pero es que yo me acuerdo de los carritos ahí, los niños ahí llorando. Sí, sí, sí. Fueron por lo emocional. No por la actividad, fueron emocionalmente a convencer a la asamblea de Malaya. Y casi me convencen a mí. A mí me tocan la fibra un poquito. Ay, es que nadie piensa en los niños. Pues mira, ay, mira mi chavalico, ay, qué risitos. Venga, quedaros en el 100.0 del FM y toma mi emisor, casi. Si de mí dependieron las decisiones, menos mal que hay gente con más carácter en este colectivo, porque si de mí hubiera dependido, no hubiéramos podido salir adelante nunca, Que así sin contexto parece como muy chungo, pero es que en realidad habíamos empezado a emitir el día 1 de mayo en el 100.0 de la FM, que era un punto del dial que estaba completamente libre. De hecho está libre porque es un punto que se considera como medio de emergencia, se debería estar libre. Y empezamos a emitir en el 100.0 de la FM, que nos pareció un número redondísimo y nos encantaba. Y no había nadie. O sea, habíamos estado haciendo escuchas, buscando, habíamos emitido además en pruebas antes del día 1 de mayo en otros puntos del dial para ver qué tal, y haciendo pruebas de distancia y escuchando. Bueno, habíamos estado haciendo nuestras indagaciones y pruebas, y aquello estaba vacío. Entonces, emitimos el 1 de mayo. Esa fue una emisión un poco simbólica, se apagó el emisor y empezamos la segunda quincena de mayo más o menos a emitir. Y cuando empezamos a emitir, ese punto seguía vacío. Y en algún momento ellos conectaron también a la edición de la FM, que debía ser algo que habían hecho con anterioridad porque se les había estropeado el emisor. Nos contaron una serie de cosas en plan de no, pero si nosotros lo hacíamos, y dijimos, pues mira cómo está haciendo escuchas, que llevamos un mes haciendo pruebas y tal, y nunca habíamos visto que aquí hubiera nadie, ¿sabes? O sea, no teníamos intención de pisaros. Intentamos negociar también porque la FM es direccional, hay unos dipolos. Dijimos, emitimos nosotros hacia el sur de Madrid, vosotros que estáis en la zona norte, hacia el norte, y así no hay un problema de choque de ondas y ya está, no hay tampoco. No les valía nada porque, claro, tenía muchos anunciantes en zonas que... Es que ese fue el punto, claro. Sí. O sea, para que los oyentes entiendan la diferencia entre en radio pirata comercial con una radio libre, como nosotros, sabiendo lo que tenéis todo detrás de esa emisora, vamos a ocupar políticamente el 100. La otra emisora, como tiene sus anunciantes y no sé dónde acabaría ese dinero, se tuvieron que cambiar para que esos anuncios saliesen por otro lado. La ganamos aquella. Claro, sí, sí. Fue una batalla ganada. O sea, la única batalla que hemos tenido en el dial con Radio ELA. No, hubo más. La de los adivinos. ¿Como ELA tuvimos sí. más? Ay, la de los adivinos. Y luego, adivina esta. Bueno, yo llegué ya cuando era todo aburrido, por favor. O sea, quiero saber lo de los adivinos. Espera. Antes de pasar a los adivinos que tenemos ahí a Santi. Que... Cuéntalo tú lo de los adivinos, Santi, anda. Hostia, que esa no me acuerdo, macho. Bueno, Santi, oye, cuéntanos, tú estabas haciendo Latido de Libertad, esta gente sí, te dejaron tirado y empezaste con Cienfuegos. No, a ver, no es tanto que me dejaran tirado, a ver, son etapas de la vida. Bueno, qué coño, sí me dejaron tirado, sí, me quedé más solo que la una. Pues con una de las últimas mudanzas ya de la radio y tal, pues como que la gente... Porque es que por Latido pasamos bastante gente, tuvo varias etapas. Cuando empezamos en Orcasita empecé con un compañero con el que ya no tengo nada de contacto, luego se vino otro, el Iñaki, que estuvo muchos años, pero Iñaki yo creo que no llegó a estar en ELA. Estuvimos aquí con el Luiski, Manu, se sumó Edu, la verdad es que hicimos muy buena tropa. Y bueno, me quedé solo, intenté hacer un formato de programa en Latido que viera a ser en la última etapa, que era... pues la semilla de lo que es ahora Cienfuegos, como unos programas temáticos, centrado más la música, como la guía del programa. Latido era un poco el caos, era un poquito ¿de qué va a ir hoy Latido? Pues había días que teníamos unos programones preparados de la leche, nos habíamos documentado, traíamos invitados ahí al estudio que sabían sobre el tema mogollón, o había días que sin más nos plantábamos de, oye, ¿hoy de qué hablamos? Y hablábamos como en la barra del bar, como unos cuñados, unos anarcocuñados o unos comunicuñados ahí soltando la chapa, pero sin tener ni puta de lo que hablábamos, y nos podemos plantar 12 canciones seguidas porque no teníamos claro qué hacer. Y yo con tiempo, bueno, como me quedé solo, pues dije, venga, voy a hacer otra cosa más, un poquillo más elaborada, porque la verdad es que ahora mismo lo que más me cuesta de Cienfuegos no es ponerme delante del micro, sino es las horas de guión previo, de si no tengo algo que valga la pena para hablar, no hago programas de semana y Santas Pascuas, no me van a decir nada los anunciantes. Ya ves. Y con la tontería llevo ya 70 y pico programas, no he podido tener la regularidad que quería, pero bueno, he conseguido el formato que quería hacer. Para hacerlo solo. Luego acompañado intentaría hacer otra cosa, pero para hacer radio solo es el formato que me mola. Santi, decíamos al principio de los programas que esto de los movimientos sociales, ¿no? Que nacen, incluso se reproducen y mueren, muchas veces es la excusa también para, yo qué sé, a veces dar patadas para adelante y buscar salidas o hacer cosas nuevas y demás. En tu caso, ese es uno de los programas de Radio ELA que continúa. Otros han continuado haciendo otras cosas. Tú estás ahora en Radio Sata. Cuéntanos ahí en Pinto cómo está la radio de allí. Sí. Pues la verdad es que es un proyecto que a mí me fascina. Justo hoy, 14 de febrero. Se ponía interesante. Yo sé lo que iba a decir, que justo hoy, 14 de febrero, ahora luego vamos a hablar de los adivinos, pero fijaros que yo voy a ser uno de ellos. Cumplen 6 años. Hoy Radio Sata está de aniversario. Y bueno, hasta donde sabemos, esta gente estaba hoy haciendo una emisión especial por el 6º aniversario, en la que participaba también Santi en la distancia. Espero que les haya durado, que le haya durado más el móvil con ellos que con nosotros. Y es verdad que Radio Sata, bueno, pues ya con 6 añitos están estabilizando un proyecto de radio comunitaria, quizás un poco diferente a lo que estamos hablando de Radio ELA o a lo que nosotros conocemos aquí en Agora Sol Radio, pero que también tiene mucho mérito. Y otra de las cosas que íbamos a decirle a Santi antes de que se cortase la llamada era que nos presentase una canción, y como también somos muy adivinos, sabemos cuál es la que nos iba a presentar, así que la vamos a poner, y es esa sintonía que hemos escuchado los oyentes de Latido de Libertad mogollón de veces, y es el tema Nita Su de Ed Sayak. ¡Suscríbete al canal! temazo de Ed Sayas que habría latido de libertad. Este yo creo que ya era parte del disco, era la sintonía de latido para los que escuchábamos el programa habitualmente. Bueno, se nos ha quedado ahí un poco la llamada de Santi, pero bueno, más o menos lo que nos iba a contar estaba más o menos contado. Yo creo que hubiera podido estar horas hablando, es una pena que no le tengamos hoy aquí en el estudio, pero bueno, las cosas son así. Hemos hecho ahí los deberes también esta semana, Barrio Canino, buscando también un poco el archivo sonoro un poco más viejuno de Radio Ela, a ver qué podíamos encontrar. Nos ha costado un poco y hemos tenido que articular las manos negras, pero al final hemos conseguido algunos audios molones. Vamos a poneros uno, que es una entrevista que se hacía a una integrante de Radio Ela que anunciaba en mayo del 2008 el nacimiento de Radio Ela, en una entrevista muy breve de un par de minutos que os vamos a poner por aquí. Radio Ela son las siglas que dan nombre a la emisora libre autogestionada. Una emisora que nació el 1 de mayo, una fecha muy simbólica de este año. Nosotros éramos una serie de personas que veníamos de otra radio libre que se encontraba en otro sitio de Madrid, pero por determinadas circunstancias tuvimos que dejar ese lugar. Y cuando nos enteramos que el espacio de Malaya estaba abierto para otros colectivos, pensamos que era el sitio perfecto para ubicar una radio. No había ninguna radio libre que estuviera en el centro de Madrid. Sí que las hay en Madrid en otros sitios, pero no en el centro. Y las posibilidades técnicas que nos daba el edificio eran muy favorables para que la emisión de la radio pues llegara a prácticamente todo Madrid. Llegamos a Malaya en marzo y en mayo pues la emisora estaba montada y ya os comento que el 1 de mayo empezó con su emisión. Radio Ela es un proyecto asambleario, autogestionado, es una radio libre, que no quiere decir que sea pirata, porque ocupamos las ondas de la radiofrecuencia, hacemos un acto político con esta ocupación. Y no emitimos publicidad. Los contenidos de la radio son variados. En la parrilla ahora hay 15 programas y hay desde todo, desde programas musicales, programas de pensamiento político, contrainformativos, de análisis de realidades sociales. Bueno, la verdad es que es una parrilla bastante rica y lo que nos ha ofrecido este espacio, aparte de conocer a unas compañeras majísimas de otros colectivos con las que hemos entablado una gran relación, ha sido la posibilidad de abrir la radio a un espectro muchísimo más amplio. Una conexión con Radio Ela, pues esto lo he dicho mal, he dicho que era cuando nació Radio Ela y es una entrevista casi de diciembre del 2008, no sé si justo antes o justo después del desalojo de Malaya. Pero bueno, ya el colectivo estaba rodado y tenía ya más que ver con, digamos, con la etapa que había ocurrido ahí y como cierre un poco al espacio con motivo del desalojo. Se me ha quedado ahí el tintero lo de los adivinos, que lo tenéis que contar luego, pero como estamos hablando un poco del espacio de Malaya, sí que quería hacer una pregunta que yo qué sé, porque sobre todo tú, Nacho, antes cuando has dicho, joder, claro, llegábamos allí con los equipos, te pones a enfoscar aquello, que si el yeso, que si a acondicionar aquello, y claro, emitíais en FM, ¿y qué haces? En un edificio que lleva abandonado décadas, te subes al tejado. Sí. Teníamos una persona muy capaz de hacer ese tipo de obras radiofónicas y esta persona se encargaba con todo el amor, con todo el cariño del mundo, se ponía un arnés y montaba la antena. A veces y tiramos un arnés. Porque yo le he pasado muy mal viéndole subir al tejado. Claro, es que no sé si habéis visto cómo montar una antena, pero las antenas de radio se montan desde la antena de radio, se va autoconstruyendo. Entonces tú montas el primer tramo, subes el primer tramo, montas el segundo, subes por la antena el segundo tramo, montas el tercer tramo, y hay un momento en el cual, ese momento de Casteller, da bastante miedo. Sobre todo si hace viento. Sobre todo si hace viento. Y claro, es muy difícil porque no hay nada por encima para asegurarte. O sea, te pones un arnés para evitar caer desde el tejado al vacío y precipitarte a la calle. Pero contra el tejado ya hay una altura considerable. O sea, el golpe contra el tejado es importante. Y aparte de montar la antena, hubo que hacer rozas durante, no sé, eran dos alturas o tres por encima del estudio para llegar hasta, con el cable de antena, hasta el tejado. Y hubo que subir un emisor y el tejado no estaba muy bien porque los techos normalmente suelen estar bastante viejos, hay humedades y las últimas plantas son las que más se resienten en los edificios abandonados. Y el emisor es una nevera. O sea, el emisor es del tamaño de una nevera y pesa como una nevera. Y menos de cuatro no podíamos llevarlo. No. O sea, ha habido lesiones lumbares, ¿eh? Con los cambios y las mudanzas y de uno para otro ha habido... Sí, hemos sido un poco brutos mudando cosas. Sí, pero hasta era... Que descubrimos las carretillas, sí, esas, claro, de ruedas. Pero la asamblea era tan fuerte por aquella época y había tanto recambio, había tanta vitalidad que te rompe la espalda. No te preocupes, siéntate un rato que ya sigo yo. Y claro, de hecho en este audio escuchábamos que se escuchaba en todo el centro de Madrid, dentro de lo que es el círculo que abarcaba la M30, porque estamos hablando de un edificio, siete plantas, con una antena, los tramos eran de 3 metros, 2.5, había 4 tramos montados. Sí, no, o sea, se veía desde la calle, la antena, desde la calle Atocha, sí. Se veía desde ahí donde Antón Martín, se veía la antena saliendo por encima de los edificios. Desde ahí chutando, Puerta del Sol, para todas direcciones... Tenía, pues es que decía, si esta entrevista es de diciembre, que había 15 programas, empezamos en mayo 4 o 5 programas y en esos 5 meses empezó a venir gente, a entrar, no sé qué. O sea, creció muy rápido precisamente porque por aquella época se escuchaba el FM y la gente ponía el 100 y le molaba el rollete y se acercaban y luego hubo muchos programas que no siguieron. O sea, fueron a conocer la emisora, pero al final, por circunstancias personales, decidieron no incluir su programa en esa parrilla. Pero el escucharse en el centro de Madrid, en el corazón, que es algo que hemos querido mantener hasta hace pocos años, se notaba en que los oyentes querían formar parte de la radio. Les picaba el gusanillo ese que conocemos bien, los que estamos aquí. Sí. Joder, madre mía. Joder, y... No sé qué te iba a preguntar. Había algo técnico que te iba a preguntar y se me ha olvidado. Bueno. Lo técnico con Luisqui, ¿eh? Yo era de la comisión de bienvenida. Bueno, sí, vamos a... Bueno, ya sé lo que te iba a preguntar. Sí, ¿no? Los que conocemos un poco cómo funcionan la radio sabemos, y lo estamos hablando aquí, que somos colectivos, somos movimientos sociales, somos colectivos asamblearios como muchos otros, pero que tenemos unos requerimientos de espacio muy concretos, ¿no? O sea, aquí, por ejemplo, en el Centro Social Seco, donde tenemos el estudio, pues hay un montón de asambleas que vienen, se reúnen, si no tienen una sala, pues tienen la otra, y si no, pues se bajan al huerto, y si hace buen tiempo, pues se sacan las sillas ahí fuera y también se pueden hacer asambleas, y si no, bueno, pues te vas turnando para las salas. Nosotros no podemos hacer eso, dependes de un sitio que esté acondicionado, que el equipo esté estable, incluso depende del espacio que sea, pues a lo mejor tienes que tener una llave para mantener ciertos equipos a salvo. Claro, nosotros ahora Sol Radio también hemos tenido traslados. Nosotros tenemos 9 años de vida ahora y este es el 5º estudio de Agora Sol Radio, y de hecho ya llevamos ya 3 años aquí, lo cual ya nos parece ya una vida entera, ¿no? Como una época de superestabilidad. En algún momento nosotros, de estos traslados, también nos hemos visto en la vicisitud de decir dónde vamos con el estudio, o simplemente acabamos aquí y ya está. Y en algún momento también se nos ofreció la posibilidad de ir a un centro social ocupado, ¿no? En su momento era el Patio Maravillas en el inmueble de la calle Pez. Y hubo mucho debate de Agora Sol Radio, pero sí que vimos que no era muy conveniente para nosotros llevar un equipo que nos había costado muchísimo juntar, muchas fiestas, mucha recaudación, mucho trabajo, a un centro social que en ese momento ya estaba amenazado de desalojo. Sobre todo porque la historia puede ser bastante fácil. Se desaloja aquello, el equipo se queda dentro y la radio se acaba de un día para otro. ¿Cómo veíais vosotros? Nacéis ya en ese espacio, pero entiendo que desde el primer día sabes que mañana puede ser el último y que todo ese curro que estáis contando se puede quedar ahí. Empezamos precisamente en el Palacio Social Ocupado Malaya porque nos atrajo mucho la idea de ocupar el dial desde un espacio ocupado. Eso hizo pues que decidiésemos en ese primer momento tener esa opción. Es verdad que con un desalojo te precintan y se acaba la radio y hay muchísimo dinero metido, o sea, miles de euros. Y eso hubiese sido el fin de la radio. Entonces, esos 6 meses inolvidables en Malaya hace que nos plantee, por un lado, estabilizar el estudio sin un riesgo de desalojo, pero seguir ocupando el dial. Es decir, nos vamos a un local que nos dé una estabilidad y que sea acorde con lo que es el movimiento comunicativo alternativo, como es Radio ELA, pero seguir ocupando el dial, pero no desde el mismo espacio el que se está emitiendo. Es decir, buscar una azotea donde lanzar esa emisión, porque técnicamente por un radioenlace o hay determinadas fórmulas que tú estés en un sitio emitiendo, haciendo la actividad radiofónica, pero en otra, desde otra azotea esté saliendo la señal. Y ahí seguimos manteniendo, durante muchos años mantuvimos esa fórmula de ocupar el dial, pero no desde el espacio donde hacíamos la actividad radiofónica. Perdona, Mario. Esa lección nos costó un poco más aprenderla. No la aprendimos en Malaya. Porque después de Malaya, el Malaya pues duró los 6 meses, ¿no? Y fue un mazazo tremendo. Porque habíamos metido mucho curro, como hemos comentado, de la reforma que hubo que hacer de los locales. Y de allí nos fuimos. Hicimos el intento, bueno, no hicimos el intento, hicimos la mudanza, sí, al Patio Maravillas, que en aquel entonces estaba en la calle Acuerdo, que era un edificio que estaba bastante estable, llevaban ya algún año. También es verdad que en Malaya entramos con una previsión de durabilidad por el tema de que ese edificio estaba involucrado en el caso Malaya, en uno de los imputados del caso Malaya, y estaba embargado por el juez, y en principio los jueces de Madrid no podían decidir sobre ese edificio. Tenían que llevarlo a Málaga, que era donde se estaba la instrucción del caso Malaya, ¿no? Y eran los jueces de Málaga los supuestos los que tenían que tomar las decisiones sobre lo que pasara en ese edificio. Entonces se ocupó con esa idea. Eso salió mal porque al final acabaron decidiendo los jueces de aquí que había que desalojarlo y no sé, los abogados no consiguieron llevarlo a Málaga y se desalojó y fue un mazazo. Pero de ahí fuimos al Patio Maravillas. Otra mudanza, sube el emisor para arriba, antena, no sé qué, monta el estudio y al de poco tiempo de estar en el Patio Maravillas nos llega la orden de desalojo al Patio Maravillas. Sin empezar a emitir, Claro. Estábamos a punto, pero... Y llega la orden de desalojo y ahí sí que es verdad que ya como asamblea tenemos una reflexión. Esta es la segunda vez. La mitad con los riñones destrozados. Claro, ya, con las lesiones de espalda aflorando. Hago una mudanza y ya no hago más. Ya ahí sí que tomamos la decisión de ir al estudio. Tiene que estar en un estadio, un espacio más estable. La antena sí que es verdad que igual que vamos a ocupar las ondas, pues podemos aprovechar ese movimiento de ocupación de espacios físicos para montar la antena. Y así es como evolucionó ese. Pero ahí había un paso intermedio que nos costó aprender esa lección todavía un poco más. Y ahí es cuando os trasladáis a la calle F, al local de Diagonal, y es cuando entra Paulo por allí. Y ya sí. Te encuentras todo esto, te has perdido todas las mudanzas, tío. Bueno, me comí la última. Sí, pero es allá sin emisor, ¿no? ¿O lo llevabais? Últimas, no, moverlo movíamos. No, sí, sí. Pero yo de F a Lavapiés, a Rodas, no estuve en la mudanza, porque yo entré en la asamblea cuando ya presenté mi programa en Franca Decadencia, cuando empecé yo a hacer programa. Yo hasta ese momento era así como colaborador esporádico de Trastorno, y a lo tonto me fui enganchando, pero esa mudanza me libré. No, por lo menos eran locales a pie de calle esos, pero es que bueno, lo de Malaya y el Patio Maravillas eso lo facilita eran 4 o 5 ¿sí? pisos para arriba. Sí. Claro. Aquí pasa una cosa, y es que la radio por dentro se ve de una manera y por fuera se ve de otra, ¿no? Yo en mi caso, la relación con Radio ELA, aparte de que luego nos hemos ido conociendo puntualmente, pues uno y otro, y al final te das cuenta de que conoces a la mitad de la asamblea de Radio ELA, pero en mi caso, yo he visto Radio ELA, digamos, como oyente. Era oyente de algunos de los programas o de bastantes de los programas que estaban ahí. Toda esta parte que vosotros contáis, que es más vivencial, que es así como más molona, la que recuerdas de los 11 años son esos 6 meses, realmente luego no se traducía tanto toda esa experiencia al oyente. Entonces, en mi caso, por ejemplo, cuando iba a la web y digo a ver qué han puesto estos nuevos y tal, yo siempre he visto la época de la calle Fe como la época dorada de Radio Ela, porque era cuando más programas se hacían y más continuidad había en los programas, ¿no? Y te podías seguir un programa y decir, joder, pues este saca programa prácticamente semana sí, semana también, o semana sí, semana no, y mientras tanto hay otros. Y a lo mejor no, internamente no era tan vivencial, pero joder, la producción buena de programas era cuando ya por fin se había conseguido estabilizar el estudio y era cuando tenías todas las semanas, pues que si La Casa de la Bomba, que si El Mundo es un Normal, que si La Casa Incendiada, que si Latido de Libertad, y había una continuidad de publicaciones. Lo que pasa es que ahí ya estabais aburguesados, ¿no? Ya no había mudanza. Había humedad. Aburguesados ahí no diría yo tanto, ¿eh? Había que ver ese sótano. Sí, sí, nosotros lo vimos de la mano de Luis, que además, fíjate. Olía humedad, tío. Joder, si olía humedad, es que debajo estaba ahí Belcebú, no había nada más ya debajo. O sea, rascabas un poco y asomaba la patita. Había que poner banderas en las paredes para tapar. Con las verduras. Recordad. Con los, sí, con las cosas estas de verduras de. Los grupos de reparto. ¿Cómo se llama? Eso, grupos de reparto. Que nos dejaban las verduras podridas en la puerta del estudio. Bueno, problemas que de convivencia que me imagino que hombre, se viven ahí en todos los bichos memorables. O sea, brotes. Sí, sí. Sí, porque se utilizaba el almacén contiguo muchas veces y no estaba dedicado para eso. Era en parte el archivo del periódico Diagonal. De hecho, convivíamos también con bastante archivo dentro del propio estudio y en ese archivo a veces la gente que había de grupos de autoconsumo dejaban la fruta que sobraba del reparto semanal y a veces la dejaban mucho tiempo, y cuando digo mucho tiempo son semanas. Entonces, a veces, pues descomposición pura y dura, plagas y lo que hiciera falta. Eran conflictos de convivencia, pero porque era un local muy repartido. O sea, en realidad Diagonal ocupaba gran parte del espacio, pero había otros muchísimos colectivos que compartían. Estaba la muestra de cine de Lavapiés, estaba la gente de los grupos de consumo, la asamblea de Sin Papeles de Madrid, de municipalismo. Sí que es cierto que como radio sin duda es el periodo más estable y más... Bueno, también porque es donde más tiempo hemos estado, ¿no? ¿Por no cuánto tiempo estuvo ahí la radio? 5 años. Yo soy muy malo para las fechas. ¿Cinco años? Sí. Más o menos. Entonces ahí sí que teníamos solvencia económica para pagar ese alquiler porque eran unas condiciones buenas, aunque el local era justo, por decirlo. Déjame llegar, llegaba. Suavemente. Sí. El local no era maravilla, pero bueno, las condiciones eran buenas, económicamente con las cuotas de los programas casi que se solucionaban los problemas económicos, más alguna fiesta que se montaba. Fue una época en la que escribía gente regularmente a la radio de que quería integrarse, la comisión de bienvenida, todas las comisiones en verdad funcionaban bastante bien. La época, claro, en esa época... Incluso también se emitía, hubo épocas que se emitió en FM, sí. Porque teníamos la antena en unas viviendas ocupadas que había en Lavapiés en aquel entonces, y que es el sitio, ese sí que es el sitio más con más riesgo que he visto yo montar una antena, sí, en mi vida, y donde sí, peor lo he pasado, en ese tejado. Y sí que es cierto que esa época sin duda... fue la más florida. Pero muy, muy importante, ¿no? Cuando habláis de las fiestas, o sea, el concepto de autogestión de la radio, o sea, como que lo practicábamos hasta el final. O sea, te quiero decir, aparte de las cuotas que aportábamos en cada una, los gastos de la radio eran mucho más allá de pagar luz y teléfono. Y si haces un recorrido histórico, yo que prácticamente conservo toda la cartelería, el primer... concierto de Radio Ela es a los 3 meses de empezar la emisión. Creo que es en septiembre, bueno, mayo, junio, julio, bueno, después de ese verano es el primer concierto de autogestión de la emisora. Y todos los años había un concierto, sobre todo para el aniversario, había un concierto, más luego otras fiestas, otros eventos que se hacían para autogestionar la emisora. Y eso sí que a mí sí que me gustaría subrayarlo, ¿no? Que o sea, lo económico nunca ha sido un impedimento para el continuar con la actividad. El no tenemos pasta. Es dura la autogestión y bueno, las situaciones económicas personales de quien forma parte de la asamblea van variando y tal, pero como que eso no, el que cada año hubiese un evento por autogestión de la emisora, como que nosotros sí, era muy importante para la radio, para estamos aquí, tenemos estas bandas. Las bandas escribían al correo de radio en plan de tenednos en cuenta para la próxima vez, sobre todo esos 5 años de fe, queremos participar en la emisora. Queremos apoyarla pues con los 3, 4, 5 que seamos y en ese sentido, ¿no? Pues intentamos practicar emisora por la tierra radiofónica libre por la manera que tenemos de organizarnos y autogestión por la manera que tenemos de financiarnos. Es súper importante eso y además, bueno, los que conocemos a lo mejor también varios modelos de gestión de radios, vemos que eso marca bastante la diferencia y que muchas veces deriva muchas fuerzas, a que no puedes estar a veces incluso ni siquiera haciendo programa porque tienes que estar a estas otras tareas comunes de sostenimiento y autogestión de la radio, ¿no? Y joder, sí, pero es una tarea complicada. Sí. Sí, pero al final esas tareas, pues para al final la pasta tiene que salir de algún lado. Sí. Porque esto es una cosa que hay que mantener y pues nosotros no hacemos conciertos, pero tenemos nuestra fiesta anual. Igual. Y al final es una manera también de poner a prueba el funcionamiento interno de un colectivo, ¿no? Porque ahí es cuando se tiene que arrimar el hombro y, bueno, pues te estás jugando la pasta con la que vas a sostener el proyecto los próximos meses. Lo que decíamos antes de la particularidad de estos colectivos, ¿no? Otros colectivos para funcionar necesitan una silla y a veces ni siquiera eso. Pero aquí necesitas unos equipos que, como decía antes Mario, pueden costar miles de euros y un mantenimiento que todos los meses, aparte de los recibos y las cosas que llegan y mantenimiento de que te pueden ser, pues eso, de facturas, que es muy difícil cubrir con normalmente las exiguas aportaciones que hacen los miembros de las asambleas, ¿no? Que estuvo a punto incluso de surgir una banda musical de la propia asamblea. ¿Ah, sí? Porque sí, se iba a llamar Bandela Negra. Y entonces, claro, afortunadamente no sucedió. En la asamblea, por aquella época, cuando se planteó este proyecto, había gente de Sudor, gente de Perras Salvajes que escuchábamos antes, gente de Obediencia. Empezamos a charlar y éramos varias personas que estaban tocando en bandas activas por aquella época, y en el plus de autogestión dijimos, hostia, vamos a montar una banda y para todavía aún más en el futuro una proyección de que se bajen aún más las cuotas y que el dinero sea aún menos importante, sino importe la actividad radiofónica. Se quedó en el aire, lamentablemente, en lo que a mí me tocaba. Yo digo también lamentablemente porque tanto Obediencia como Sudor y Perras Salvajes me gustan, así que de ahí solo podía salir algo bueno. Sí, pero con ese nombre no, las cosas no pueden funcionar. El juego de palabras no es un fundamento válido para nada. Ninguna construcción humana social basada en un juego de palabras es lícita, digna ni respetable. Y va a ser de covers, ¿eh? Aún por encima. Oye, ya que estamos hablando de que esta época de la calle Fe, del local de Radio Ela, en la calle Fe, era, digamos, el más productivo, ¿no? En actividad radiofónica. Molaría recordar algunos de los programas que pasaron por allí. Se han citado ya bastantes. Pero no sé yo, si os parece, me gustaría hacer el juego de que cada uno de vosotros hicierais un recuerdo especial por algún motivo de algún programa que no sea el vuestro, por lo que sea, o bien porque ya se ha citado, o bien porque no se ha citado, o bien porque os molaba, porque no os molaba. A mí me gustaba mucho el de, ¿cómo se llama? Madrid Ciudad. El de este chico, joder, el coño, que era de Cántabro. Sí, pero Madrid Ciudad Terminal, ¿no? Sí, era Ciudad en tensión. Ciudad sin límite. Ciudad sin límite. Era, pero también me gustaba mogollón. Era ahí como un taladre, ahí una cosa muy enferma y muy a piñón fijo, muy chula. No pasó por Agora Sol, luego. Ciudad sin límite. Ciudad sin límite, con ese nombre no, pero por lo que estás diciendo, creo que sí que era la misma persona. Sí, hombre, ¿cómo se llama este hombre? Que es colega, es un tío súper majete. El Guti, coño, no me salía el nombre. Logroño. Demonios, eso. Claro, es que no. Eso, Logroño, sí, eso. No sé si era la misma persona entonces. No, porque se marchó de Madrid. Se fue a Madrid, estuvo viviendo aquí. Estuvo en Madrid, sí. Y se fue. Marchó fuera, sí. Está para allá de vuelta. Es que luego hemos tenido algún elemento común que pensaba que era Borra, pero no, me he ido yo. Elemento común. Ya nos contaré. ¿Tú de quién te acuerdas, Nacho? De por ahí. ¿De programas? Sí. Pues bueno, a mí me hacía mucha gracia la gente de tanto el de Pasión por el Ruido, que era la gente donde estaba la gente de Sudor. Uf, eso era muy bueno. Sobre todo porque entraban detrás nuestro, en la época en que hacíamos La Casa Incendiada. Y claro, flipábamos, porque era como abrían los micros, abrían las cervezas y era el desparrame. Era un cambio brutal. Yo creo que simplemente por esa ruptura de decir, madre mía, ¿qué ha pasado en este momento? Y luego también me gustaban mucho los ambientes de Trastorno Tripolar en aquella etapa, que siempre adornaban el estudio con velas, y también durante algún tiempo coincidieron justo antes o después en parrilla, y pasaba lo mismo. Era miles de litronas y el estudio lleno de velas. No, pero en Trastorno es medicación. Sí, bueno, medicación. Claro. Mucha medicación, muchas velas y de repente un ambiente muy loco, porque no sabías nunca cuánta gente empezaba a entrar. O sea, entraba gente por la puerta y decías, ¿cuándo va a parar? ¿Cuándo va a parar? Y gente con... Bueno, pues la gente que atraía el trastorno, gente con necesidad de terapia. Exacto. Y bueno, era muy entretenido verlos bajar las escaleras. ¿Había más gente en un programa de trastorno que en una asamblea? A veces sí. De hecho, habitualmente. A veces bastante más. Hubo un momento tras la disolución de Radio ELA, cuando ya había sido comunicado, un poco curioso, y es que en el último trastorno, que luego no fue el último realmente, se juntaron 20 y tantas personas. Y claro, a la gente que habíamos dicho, con la que compartíamos espacio, que nos íbamos porque no teníamos fuerza, no se lo creían, decían, pero ¿y esto? Y los siguientes trastornos, que fueron, porque hubo 4 o 5 trastornos de despedida, igual, eran todos masivos. Hasta sí, que de no, hecho, el... Hasta que nos quitaron las llaves, pero vamos. El último, sí, fue un ciento y la madre, sí. Sí, sí. Fue ahí una routada de estas de enganchar a gente por ahí. Ah, pues estás aquí, pues vente, vamos a Villaverde, venga, vamos a Villaverde. Y joder, sí, sí. Luisqui, ¿tú de qué programas te acuerdas por ahí? Pues es difícil, pero yo me he apuntado por aquí, ahora pensando, uno que se hacía de ciencia, de que se llamaba Del Logo al Mitos, estaba muy bien. Sí. Programazo, tío. Siguen haciendo programa. Sí. Ah, sí, sí. Están. Sí, en Bilbao. No recuerdo si están en Irola o en alguna otra, pero están en Bilbao haciendo programa. Bueno, una de ellas. Una de ellas, ¿no? Pues ese estaba muy bien. Bueno, ahora hablando de todo esto, hay que decir que hemos dejado el archivo de la web. Hemos liberado. Bueno, liberado. Hemos desbloqueado todos los usuarios que habíamos ido quitando, porque los usuarios que se iban yendo de la radio, pues los íbamos quitando de la web para no meter ruido. De hecho, era un proyecto eterno de hacer un archivo de toda la gente que dejar publicado todo lo que había pasado por la ELA. Y ahora, pues lo hemos. Así que cualquiera que pueda. Que le entren ganas, puede ir a radioela.org y consultar todos los programas desde el principio de los tiempos del 2008 que hemos hablado de ahí de Malaya, pues se pueden encontrar los audios. Y otro que me gustaba mucho a mí de programas era Reunión de Mayorets. Está muy bien, Oscar. Y un programa de música muy variado, la verdad que el tío es una enciclopedia. Siempre bueno, temáticos, además. Enciclopedia o melompedia, como se diría. El tío sabe mucho de música y te ponía de todos los estilos, así que bueno, yo que en aquella época sobre todo, además, mi cabeza era punk y hardcore y algo de rock, y pues para mí abrir... ¿Cuánto daño ha hecho el punk? mucho, en mi cabeza un montón. ¿Cuánto Y pues a mí me gustaba mucho escucharlo, hacía programas temáticos sobre música. La última vez que me lo encontré estaba muy metido en el terraplanismo. Sí. Joder, bueno, de lo que he escuchado, y me vuelvo aquí a echarle un poco de jeta y aprovechar, el de flamenco, ese programa De Pedro López. Sí, ¿cómo se llamaba, coño? El Café de Silverio. Que lo sigue emitiendo. Que lo sigue emitiendo, sí, sí. Era una maravilla, o sea, era como de, guau, este pavo se lo sabe. O sea, se marcaba unos programas que eran de un nivel técnico y un nivel de conocimiento en profundidad de lo que tratas, ¿sabes? No, estamos muy acostumbrados al jiji, al jaja, ¿no? Porque al fin y al cabo una radio libre pues no tienes esa presión profesional, pero este pavo a mí me parecía un decano ahí de lo suyo. Sigue haciendo auténticos programazos. Sí, sí, es una pasada, y aparte la manera en la que vincula o en la que desvela lo político dentro de lo musical, sí, es impresionante. O sea, para mí es cada programa era aprendizaje puro. Lo recomendamos desde aquí, El Café de Silverio. Pues luego está el de Radio Nacional, o sea, el de Radio Clásica, que ponen 2 días a la semana o así, de flamenco, que está muy bien, que se llama Nuestro Flamenco, y mola mucho, y el pavo es un señor ahí, que ole, que van todos y le llaman de maestro, pero no saca ese perfil, o sea, no tiene esa garra... Así que Radio Clásica, ya os estáis poniendo las pilas, ¿eh? Que os comen por los pies. Mario, ¿tú de qué programa te acuerdas? Pues mira, es un programa que duró 5 ediciones. Se llamaba Ateos sin Fronteras. Entonces, este programa vino justo después de la querella criminal que le pusieron a Radioela por apología del genocidio cristiano. Entonces, este programa lo dirigía, él lo locutaba, Santi Ochoa. Sí. O sea, te digo su nombre porque él mismo va repartiendo su nombre por tarjetas. Hace las fotos de... Sí, sí, pues este para que los oyentes que no lo conozcan porque no le ha hecho una foto a su camiseta, fue el que diseñó la portada de la maqueta de Sin Dios, que se llama Niamo, que salía Jesús ahorcado, una horca redondándole el cuello. Duró 5 ediciones este programa. Y es que iba justo después de La Casa Incendiada, cuando era los jueves de la primera temporada, y yo lo recuerdo con mucho cariño, tanto a Santi como al programa, porque yo le echaba un cable con los controles, y bueno, tenía visitas a ese programa, uf, pero miles, se contaban por miles, ¿eh? Era media hora, media hora semanal. Muy grande Santi Ochoa, la verdad. Es amigo del programa, ha estado por aquí también más de una ocasión. Ha fotografiado nuestras camisetas. Sí. Y os voy a desvelar una cosa a vosotros que a nuestros oyentes no lo van a poder ver nunca. El flamante reloj que tenemos en Ahora Sol Radio, lo he visto. Tapamos la marca comercial de donde lo usurpamos con pegatinas, con el símbolo ateo que trajo aquí Santi Ochoa. Tuvimos que quitar todos los tornillos del reloj para que quedasen por dentro. Y fíjate, tenemos el auténtico y único reloj ateo, el único que habrá en Madrid que sea similar a ese, porque yo creo que nadie se entretiene en desatornillar los tornillos a no ser alguno con algún síndrome que como mucha lo hay aquí. Y fíjate qué pedazo de reloj flamante que tenemos aquí gracias a Santi, tío. Qué grande es, tío. Yo sí que quería mencionar un par de emisiones que yo creo que han sido de lo mejor que ha pasado por la ELA, que son las de las huelgas. No sé si os acordáis. No fueron programas como tal, pero creo que ha sido de las cosas más gratificantes que hemos hecho así como colectivo. Tanto por la audiencia y supongo que también por el impacto, como por participar simplemente de todo aquello en el Día de Huelga General. Pero fue muy interesante porque empezó como una emisión, lo típico, a última hora del día para preparar la huelga, vamos a ver cómo están los primeros piquetes, etcétera, etcétera. Y nos vinimos arriba y seguíamos por la mañana emitiendo. Y nos tiramos emitiendo, no sé, como 12 horas o una... No, la cobertura 24 horas. Sí, o sea, empezaba a las 12, ¿no? Empezaba a las 12 en punto, en cocheras, o sea, teníamos conexiones telefónicas constantes, o sea, paraban. Como a las 2 de la mañana o por ahí, cuando acaban las cabeceras de metro, pero a las 6 de la mañana volvíamos a arrancar. O sea, teníamos puntos en todas las ciudades prácticamente del estado. Entonces era continuamente llamando, continuamente. Bueno, vamos a Ávila, nos vamos a Valladolid, nos vamos a Asturias, nos vamos a Barcelona, nos vamos a Huelva. Empezábamos ahí como a funcionar con una maquinaria. De eso se nos cayó el streaming. Sí, sí. Y hubo de los oyentes que había, porque no teníamos un streaming que soportase. Yo no sé los datos. Sí, aumentaron. De hecho, vamos, avisamos a Node y aumentaron canal. Sí, sí, sí, sí. Se nos cayó el streaming de la gente que había escuchando. Entonces, hacíamos como rollo turnos de curro. En plan, tú estás de 12 a 6, tú de 6 a 12, hacíamos como 4 turnos y luego por allí pasaba gente que venía de los piquetes. Es verdad que fueron las huelgas del 11 y del 2012, hubo como ahí dos bastante seguidas y bueno, claro, el teléfono estaba ocupado, empezaba a llamar gente, teníamos que habilitar un teléfono móvil y bueno, pues te llamamos dentro de una hora porque venía gente que no formaba parte de la radio, pero, plan, oye, si estoy escuchando, a ver, yo no voy a hablar, pero ¿qué puedo hacer? Os puedo llevar comida, os puedo llevar bebida, no sé qué, no sé cuál, y demás artículos que nos animasen. O... Sí, eso fue muy igual a la cobertura de la huelga y además, sobre todo porque empezó siendo como una cosa medio pequeña que dijimos, oye, ¿qué hacemos para la huelga? ¿Hacemos algo? y decidimos hacer como unos turnos y sí que es verdad que nos sobrepasó. O sea, sí. No, porque de repente empezamos a recibir un montón de interés por parte de radios que no estaban dentro de Madrid, porque nuestra idea era llegar a lo que conocíamos, que era un poco Madrid. Como estaban los colegas por allí, pues les llevamos y tenemos ya intervenciones desde los piquetes y desde los puntos de huelga y demás. Y al final hubo muchas radios libres que terminaron conectando nuestra señal y era la y cedieron el dial ese día y estaba saliendo por sí. su FM y por sus emisoras. Y sindicatos que participan en las huelgas. Y terminó saliendo un poco la crónicas de la ELA por todos lados, porque era como el seguimiento de la huelga. Claro, y como la primera fue tan resolutiva, de repente tenemos una batería de contactos de cuatro folios por las dos caras. Claro. Que la segunda volvimos a tirar de los mismos y la gente volvió a participar y te voy a pasar esto porque y sí, sí, eso ha sido como el boom de la de sí, escuchantes. Pero, si ves el histórico de visitas de la web, de estadísticas y o del streaming de aquellos días, se nota los meses que hubo huelgas porque hay unos picos de visitas en la web de Radio ELA que alucinas. Vamos, vosotros por llevar la contraria, el día de la huelga era el día que más curraba de todo el año. Pues casi sí. Pero podíamos hacer la cobertura porque no íbamos a currar. Exactamente. Cuando os pedíamos música, alguno de vosotros nos decía, bueno, pues esta y esta que siempre sonaban en las coberturas de la huelga. ¿Cuál es la canción que sonaba en las coberturas de la huelga de Radio ELA? Pues ¿cuál va a ser? Pues Puaj. Pues Puaj. Claro que sí. Os recordamos a los que os hayáis enganchado a mitad de emisión que estamos en este programa 260 de Barrio Canino hablando de Radio ELA, la emisora libre y autogestionada que ha estado emitiendo durante más de 11 años aquí en Madrid y estamos haciendo un recorrido histórico pues un poco con la excusa de que hace algunas semanas anunciaron que cesaban sus emisiones y eso nos ha dado pie a, bueno, pues a traer a algunos de los integrantes de Radio ELA, gente que ha estado muchos años ahí detrás de los micros, a que vengan por aquí, por Barrio Canino, y nos estén contando algunas de esas anécdotas y parte de esa historia, que seguramente, bueno, es una historia como nos gusta a nosotros contar, ¿no? Historia inconexa, de cosas que han pasado, de cosas que medio no te acuerdas, pero luego igual era de otra manera, pero que al final retratan un poco toda la vivencia que ha ocurrido en un movimiento social que se ha vivido tan intensamente como Radio ELA, y además en distintas etapas, y alguna de ellas como muy vivencial, ¿no? Sí. Como la que hablábamos de Malaya, y otra como muy más productiva, aunque menos vivencial, como la que estábamos hablando de la calle Fe, ¿no? Y además una historia que a nosotros personalmente nos mola, pues porque nosotros podríamos contar una historia paralela, ¿no? Que ha ido tocando también a Radio ELA, pero ha ido en paralelo con la que ellos han vivido. Como decimos siempre, pequeñas historias, pero que cuenten cosas muy grandes. Cosas grandes. O que no cuenten nada, como el famoso conflicto con los adivinos, que estamos en ascuas de saber. Sí. ¿Qué pasó? Esa guerra de diales. Yo en verdad tampoco tengo mucho recuerdo exacto de lo que pasó con los adivinos, porque se quedó yo creo que más en el chascarrillo que luego en un conflicto real. Pero yo, según es mi recuerdo, que como bien has dicho, esto puede ser muy distinto de la realidad, en mi recuerdo quedó como algo que nosotros en alguna de esas múltiples mudanzas, yo creo que ya solo de la antena y no del estudio, cuando ya tenemos el estudio estable y hubo que hacer una mudanza de la antena por... pues eso, porque como hemos dicho antes, lo teníamos en espacios ocupados y hubo un desalojo de ese espacio ocupado, y en el periodo que se buscó otro espacio ocupado para montar la antena, pues en el 100.0 empezaron a emitir unos adivinos. Entonces, pues nos preveíamos que íbamos a tener el mismo conflicto que se había tenido antes con la radio de música, ¿no? Pues que lo íbamos a tener con los adivinos. Pero bueno, como asamblea pues llegamos a la decisión de que si son adivinos, pues entendemos que ya van a saber que vamos a empezar a emitir en el 100.0, entonces ellos ya estarán tomando medidas, porque ellos viven de la publicidad, de las llamadas, ellos no se pueden quedar sin emisión, y a nosotros pues nos daba igual estar unas semanas luchando con otra radio y que hubiera interferencias, pues bueno, era algo que podíamos asumir porque nuestra supervivencia no dependía de los anunciantes, ¿no? Entonces, pues eso es lo que queda en mi cabeza. No sé si vosotros tenéis algún otro recuerdo. Es muy parecida a la historia de los que fueron con el carrito a Malaya. No tenemos anunciantes ni presiones económicas detrás que nos hagan movernos del dial. Creíamos en ese momento que el 100.0 nos pertenecía porque ocupar el dial para la asamblea era un acto político. Entonces, ya que decidimos ocupar, pues ocupamos un dial redondísimo. Entonces no teníamos ningún problema en que la emisión en el 100 de la FM, o sea, un problema en el sentido de el encontrarnos con alguien que nos pise, porque podíamos estar ahí tiempo y tiempo y tiempo, y al final la presión era para el que decidía pisar a Radio ELA. Hasta ese punto llegábamos. Mientras no fuese Radio Nacional, pero como era el número tan redondo en el centro de Madrid, bueno, ahí nos quedábamos y ya está. Quien quisiese intentar enfrentarse a Radio ELA y sus dipolos ya sabe en el centro de Madrid. Ya sabe con quién se las tiene que ver. Oye, si os parece, avanzamos un poco más en la historia. Después de esta etapa en la calle Fe, os mudáis muy cerca, ¿no? En Lavapiés, a la calle Rodas, creo que era, ¿no? Sí, de hecho, esta es la primera vez que yo creo que se está anunciando las ubicaciones diferentes que ha habido de Radio ELA, porque como asamblea siempre se decidió no... Bueno, por temas legales, porque claro, en aquel entonces se emitía en FM, luego ya pues cuando hemos dejado de emitir en FM ya más igual, ¿no? Pero bueno, siempre ha habido esa decisión de no decir dónde estábamos concretamente. Pero ni bueno, el número de teléfono decíamos. Bueno. Si quieres llamar, no, ni eso decía. Y esta etapa final, bueno, era un poco una continuación de Fe, pero ya independiente del local de Diagonal. Sí. Bueno, el local no era de Diagonal. Lo que pasa es que Diagonal era el colectivo que más presencia tenía, porque alguna vez al principio decían, la radio esta de Diagonal, cuando se presentan proyectos nuevos, Y no. No nos gustaba eso. Nada. Claro, es que imagínate, o sea, estamos ahí luchando por una emisora libre y tal, y enseguida te vinculaban con Diagonal. Ya. Entonces, bueno, también es algo que creaba confusión y que queremos subrayar, ¿no? Que siempre mantuvo independencia los colectivos que había dentro, los grupos de consumo, la muestra de cine Lavapiés, la asamblea sin papeles, Diagonal, Free Press, estuvo en su día. Compartíamos local y luego ya a nivel individual cada uno que se relacionase hasta que llegase con donde quisiera. Luego el cambio de local a Rodas, es verdad que fue un salto cualitativo en el sentido que ya el local solo estaba la emisora, era un incremento económico que, bueno, lo llevamos, lo soportamos durante el tiempo que estuvimos hasta que ya el centro, esa zona, se puso inaccesible económicamente y fue cuando decidimos, pues, salir del centro de Madrid, que era siempre como una apuesta muy importante. Lo escuchábamos en la entrevista 2008, ¿no? Una emisora libre emitiendo desde el corazón de Madrid. Ese era el único indicativo que por la asamblea se daba en todos los programas. Nunca se decían direcciones ni nada por el estilo. Y esto que estás contando da pie, digamos, a esa ultimísima etapa de Radio Ela, que es lo que ha pasado después de 11 años para echar el cierre. Pues fíjate, nos vamos al Ateneo de Villaverde. La última mudanza. La última mudanza. Todavía con el emisor, ¿no? Estamos hablando de... Ahí está. Sí, sí, mover se movía. Emitir no sé si emitía, pero moverlo había que moverlo. El emisor del año 86, ahí está. Y nos vamos a Villaverde, que paradójicamente fue en aquella mudanza, en aquella primera mudanza, fue una de las... Cuando salimos dispuestos a montar una radio libre después de la clausura de Radio Elo, fue una de las ubicaciones que se barajó, el Ateneo de Villaverde, porque precisamente está ocupado. De hecho, es el edificio ocupado más longevo de este país. Cumple 40 años. Este año, ¿no? Cumple. Ahora en mayo. Primero de mayo. Cumple 40 años. Y fíjate que fue una de las ubicaciones que, además, Orgasitas, Villaverde, África, por cuestión de militancia, de afinidad de algunos miembros de la asamblea con CNT, fue una propuesta muy tenida en cuenta. Lo que pasa es que al final... Y dijimos, bueno, ya que ocupamos al centro de Madrid, ahí detrás la Puerta al Sol, y venga, vamos, a lo grande. Y finalmente hemos vuelto a Villaverde para comprobar la poca estabilidad con la que ya la radio contaba. Y ha sido el edificio que ha visto venir a Radio Ela. Y ahora que dices eso, también Villaverde es un sitio también emblemático para las radios libres. Lo digo por a lo mejor la gente ajena a las radios no lo conoce, pero los que estamos dentro de este movimiento, pues el tema del manifiesto de Villaverde del año 1983 es una cosa que todos conocemos y, bueno, pues uno lo seguimos más y a lo mejor otras emisoras lo siguen menos, pero Villaverde 1983 para todas las radios y especialmente para las radios libres que intentamos seguir principios autogestionarios y asamblearios, pues es algo como muy emblemático, ¿no? Es nuestra, digamos, carta fundacional, ¿no? Los principios fundacionales de las radios. Y bueno, volver ahí, aunque sea como cementerio de elefantes, para dejar los cacharros, pues también es simbólico, ¿no? Está muy bien. De todas maneras, pues a ver, a nivel, ya que hago algo personal, o sea, yo prefiero que se muera en un edificio donde hay una militancia, donde hay actos políticos, que no se muera en un trastero. O sea, la radio, o sea, uno de los puntos finales cuando en esa última asamblea en la que se decide acabar con la actividad de Radio Ela, es como, aquí está montada, ahí está, con todos los equipos, con todo apagado, allí se ha quedado para, si en un futuro se crea una asamblea, un proyecto de comunicación alternativa, ya tiene prácticamente todos los medios técnicos para no empezar desde cero. Así que si hay escuchantes que están pensando en algo radiofónico, ahí está todo montado. Lo que pasa es que la asamblea de Radio ELA, muy honestamente, ha decidido no continuar con la actividad porque no era viable ni era real. Pero también se dijo que si alguien quiere retomar el proyecto se le puede echar un cable y se le puede dar soporte, acompañamiento o algo así, ¿no? Porque yo en eso estoy con Mario. Una radio lo que tiene que hacer es hacer radio. Entonces, si nosotros como colectivo estábamos flojos y no podíamos, pues bueno, pero si viene alguien y lo puede retomar, pues... Claro que aquí hoy estamos cuatro personas en una radio hablando sobre radio y que seguimos vinculados a las radios, a la comunicación alternativa, a la contrainformación, cada uno de sus ámbitos. No vamos a tomar ahora, pues ya lo hicimos hace 11 años, montar una radio libre. En 11 años las cosas han cambiado mucho, situaciones personales, gente que se ha ido, gente que ha entrado, gente que no se ha quedado, gente que me apunto, pero si todo funciona, si las cosas no funcionan, me salgo. Pero bueno, que hay ahora mismo cuatro personas que, bueno, que han estado vinculadas al mundo de la radio, que ya estamos en radio hablando de radios libres, y bueno, a lo mejor es un parón, como lo pasa a otras radios, que han parado un tiempo y luego han vuelto de otras maneras. Uh-huh. Es lo que te iba a decir, la gente que estamos en la radio, yo creo que aquí en esta mesa estamos vosotros cuatro, nosotros dos, Juanfran y yo también por la parte canina. Vamos a contar también, si queréis, a Santi, que ha participado en el programa. Entre los siete que hemos puesto voz en este programa, juntamos unas cuantas décadas de micrófonos. Digo esto porque quienes estamos en este lado de los micrófonos sabemos que hay un gusanillo que una vez que te pica, luego esto no te lo quitas. Solamente puedes controlar ese gusanillo poniéndote de vez en cuando delante del micro. Si no, crece, crece, crece y crece. Y esto en nuestros entornos inmediatos, de la gente que hemos conocido haciendo radio, lo hemos visto siempre. Quien por una cosa u otra ha parado, porque se va de la ciudad, porque tiene un hijo, porque tiene una movida familiar o laboral, que hemos conocido 200 casos, al cabo del tiempo te lo encuentras y dices, joder, cómo echo de menos hacer sin radio, tío, tengo que volver. Aquí en Radio ELA no sé cómo habéis quedado. Hablábamos con Santi Cienfuegos, que él ya está en Radio Sata y ha conocido ahí otro proyecto con otra manera de funcionar, y él estaba enchufado, él decía, ¿no? Tenemos el caso de Paulo y con En Franca Decadencia y el resto de compañeros de la Contratertulia, que han sido nuestro fichaje de la temporada aquí en Agora Sol Radio y están ya en parrilla. También la gente del consultorio, que ha venido y también está en la parrilla de Agora Sol Radio. El resto de peña de Radio ELA, tío, ¿cómo vais a quitar el mono? Es que realmente casi esto es una invitación, no sé si por dónde van los tiros. No, en serio. A ver, ¿hay vacantes en Radio Canino? No hay vacantes. En Barrio Canino ahora mismo tenemos una gordísima, ¿no? Hasta que venga Harry. No, pero en Agora Sol Radio tenemos la puerta abierta, eso siempre, ¿eh? Casi toda la gente que estaba haciendo programas en el momento de desaparición de Radio ELA los ha seguido haciendo, tiene intención de seguir haciéndolos. O sea, los programas no dudo que desaparezcan, pero sí que es cierto que las decisiones que se han tomado en los últimos tiempos nos han ido achicando el terreno y ha hecho muy difícil participar de la radio. O sea, y también que muchas veces cuesta en los colectivos, pues lo de siempre, tener el relevo o encontrar la forma de hacerlo. Porque relevo ha habido y ha habido mucha gente que ha entrado, pero posiblemente no ha sentido la acogida necesaria o no ha podido participar como quería. O sea, que es como algo normal y que muchas veces ocurre en asambleas, ¿no? Que la gente que ya tiene dinámicas muy fuertes, es muy difícil luego hacer integrador el espacio para gente que viene de fuera y que no termina de sentirlo como propio, de implicarse como nos implicamos otra gente que sí que hemos participado en las mudanzas y hemos decidido desde un principio estar ahí, lo sentimos como muy nuestro. Uh-huh. Entonces, bueno, al final sí que es cierto que, pues como decía Mario, ¿no? El estar en el centro de Madrid es una seña de identidad y en cuanto ha dejado de estar en el centro de Madrid, pues muchas de las cosas que había en torno a Radio ELA han desaparecido. Y eso es así. Y cuesta mucho volver a reactivar eso y en Villaverde nunca ha habido la continuidad que había en otros espacios. Porque lo cierto es que, como tú comentabas antes, que en eso sí coincido mucho, las anécdotas posiblemente son las de estas de Malaya o las de las mudanzas o los conflictos que hemos vivido como colectivo, que son esos momentos de adrenalina que tienes ahí entre todos de venga a luchar. Pero luego la realidad es que la radio cuando mejor ha funcionado ha sido los momentos de cierta estabilidad, cuando hemos estado en el local de Fe o cuando hemos estado en el local de Rodas, y en el logo radiofónico ha funcionado muy bien. Y la pena es que mucha de la gente que estaba muy implicada en lo radiofónico pues no ha podido seguir el ritmo de mudanzas, o no ha podido seguir el ritmo que tenía el colectivo buscando salidas, o bien para la asfixia económica o bien para los conflictos técnicos que muchas veces ocurren en radio, que se te estropea la mesa y nadie sabe qué hacer, o de repente palma la conexión o palma un ordenador y es el gran drama porque la gente en el fondo quiere hacer su programa y es muy difícil gestionarlo colectivamente, toda esa frustración que genera el no poder hacer tu programa aunque sea un proyecto de todos. Entonces, bueno, pues ha habido una serie de obstáculos que han hecho que al final el colectivo vaya perdiendo fuelle y que seguramente, pues eso, esto es como un poco lo que decías tú, el cementerio de elefantes es más bien una pirámide, lo de Villaverde, y nos hemos enterrado ahí como faraones con todo el equipo. O sea, como, venga, para allá que vamos. ¿Cómo nos suena esta historia? Afortunadamente en Agora Sol Radio nos suena de años pasados, ¿no? Sí. Por ahora tenemos un ciclo como muy benigno en lo técnico y en la estabilidad del estudio, pero esto que estás contando con los 5 traslados también que lleva Agora Sol Radio, pues desactiva mucho a la peña, sobre todo cuando hay un parón, ¿no? Y una radio que no emite, de repente empieza a no sostenerse, ¿no? Porque la gente lo que quiere es emitir. Y es muy jodido ir a echar suelo, o ir a echar cable, o ir a tal, cuando lo que quieres es hacer un programa. Y eso que no emitíamos en FM y no tenemos que cargar con la nevera. Sí, sí, nosotros la nevera que movemos es real. La nevera, ¿eh? O sea, nosotros teníamos la nevera, tramos de antena, dipolos, radioenlaces que montábamos para poder llegar desde el punto donde estaba el local hasta el punto emisor, hasta el centro emisor. Que eso era toda una película, porque claro, no era un tejado, había que escalar 2 tejados y montar enlaces entre los 2 tejados, que era todo más, y con aparatos que no manejábamos, que venían casi todos de fuera porque eran especificaciones para la distancia que no podíamos comprar de otra manera. Joder. Porque era... Pero bueno, sí, o sea, era toda una aventura de ir aprendiendo, y sí que es verdad que si no tienes también ese gusanillo técnico, que yo creo que es una parte de la radio, o sea, que la radio libre también ha nacido muy de la mano de la gente con interés por la electrónica, por el cacharraje, que era una forma también de experimentar con aparatos, y en cuanto a esa parte de experimentación con aparatos no encuentra relevo, que en nuestro momento tuvimos mucha suerte de tener un tío muy interesado en eso, que nos salvó mucho la vida, que nos montaba las antenas. El superhombre, le llamábamos a la asamblea. Eso ya lo arreglará el superhombre. Estamos hablando del del arnés, ¿no? El que se subía a montar la antena. Claro. Es que... Sí, aquí durante mucho tiempo el compañero Luiski ha tenido que montar ordenadores. Bueno, lo mío era software, informática, que, sí, pero que lo hacía desde casa todo. Lo tuyo era de bajura, no de altura. Yo no, me subía a los tejados solo a acompañar, pero me subía a... Pero esa parte también es muy importante, sí, y eso también lo hemos hablado aquí en otros programas, sí. Que nosotros hemos conseguido tener a Santi Fakir, que ya no está con nosotros, pero que montó una web que está de puta madre. O sea, y tenemos una web muy bien montada, muy bien integrada, y que es verdad que muchas veces eso marca la diferencia, sí. También, que tienes un sitio visualmente atractivo y funcional. Y funcional, sobre todo, sí. Sí. Nosotros también he de decir que hemos sido siempre muy ambiciosos en los compromisos. O sea, que estaba mirando aquí el logotipo, y nosotros desde el principio siempre fuimos con Linux, o sea, era como en una radio libre, no vamos a instalar cosas que sean software propietario. Claro, eso implica más trabajo, lógicamente, sí. Más explicaciones, mucha más formación a los miembros de la asamblea y a la gente que participa de los programas. Entonces, claro, adquiríamos muchas veces compromisos que nos han llevado a espirales de actividad que eran insoportables para la gente que tenía que asumir los retos técnicos. Y igual nos hemos pasado de... Espirales de actividad insoportables. Joder, Nacho, eres un poeta, tronco. Muchas gracias. No, en serio, ¿eh? Pero sí, era así. O sea, que de repente era como que ¿qué va a ser lo siguiente? Y era como, venga, vamos a restringirnos aún más las capacidades para ver con qué podemos trabajar, qué limitaciones son las que nos gustan ahora. Yo aprendí todo lo de software libre en la radio. Y ha sido muy interesante, pero claro, hemos visto morir proyectos de software libre a los que nos habíamos ido agarrando, y claro, dejaban de desarrollarse y era como, ¿y ahora qué hacemos? O sea, el Cajabata murió, ¿dónde vamos ahora? O sea, era como el airtime, que es lo que el último con lo que estábamos manejando. Pues montate los servidores en airtime, montate todo el sistema de emisión. Y al final estaba todo automatizado. O sea, se descargaba programas de otra radio, los emitía en horario. No sé, o sea, era toda una maravilla. Pero claro, montar esa infraestructura requiere claro. conocimiento, tiempo. Y además es un hándicap para la gente que no conoce esa infraestructura, que en el momento en que falla se siente muy perdida, que no es como lo que manejas en el día a día. Entonces hay unas dependencias que son muy difíciles luego de manejar y hay bueno, un fallo y hay que llamar y no sé qué, y ahí se tardan dos semanas en resolver, etcétera. Hay que decir que la gente que le ha puesto ganas lo ha aprendido, o sea, que es una barrera, pero que es una barrera que se rompe. O sea, que mucha gente ha entrado en la radio con mucho miedo al tema técnico cuando le decías, a lo mejor ya ni siquiera con la informática, sino simplemente de no, si tú quieres hacer un programa, había gente que pensaba que en la radio iba a haber un técnico y tú le decías, no, es que tú vas a tener que hacer la mesa de control, las llamadas, manejar el ordenador, la grabación, controlar los volúmenes, los niveles, ¿no? Y aparte locutar y contar lo que quieras decir. Y mucha gente se asustaba y decía, pero ¿cómo voy a hacer yo todo eso? Bueno, pues es que se hace, es que no. Una vez que te pones, el primer día te va a salir regular, el segundo seguramente también, y el tercero un poco mejor y el cuarto un poco peor, pero al décimo día tú vas a hacer un programa de radio medianamente bien hecho, o por lo menos lo suficiente para contar lo que tú quieres contar, que es al final lo que la gente quiere cuando hace radio, ¿no? Contar su pedrada, sea cultural, política o de chorradas. Pero eso asustaba mucho a la gente, pero luego sí que es verdad que el que le ha puesto ganas ha roto esa barrera y se consigue hacer radio con los medios justos. Hace falta medios, pero no son tantos. Y bueno, y yo que sé, que tampoco lo veo como algo que se haya convertido en limitante. No, pero me refiero a que eran límites que nos poníamos nosotros mismos y que nos implicaba más trabajo. Eso siempre. Sí, claro. Formación sobre todo. Formación sobre todo. Uh-huh. Y vamos, igual con lo técnico. O sea, las últimas soldaduras de las mesas las hemos hecho nosotros. Porque era como, venga, pues la abrimos y lo soldamos y sácate aquí esta resistencia que parece que está quemada y ya toman por saco y ponemos otra nueva. Y efectivamente luego funcionaba el canal. Pero quiero decir que ya era como. Las cosas eran las que eran, o sea que mucho del aprendizaje que hemos tenido todos que ha sido como, bueno, pues ahora que ya no está el superhombre, ¿qué hacemos? Pues convertirte en superhombre, como puedes, en héroe de palo. Así que nada, arreglando mesas. Ya ves, el día que se caje aquí la mesa en Agora Sol Radio, no sé qué vamos a hacer. Bueno, esta no, Fran, esta no tiene. Esta es toda soldadura en superficie. Nosotros tenemos una analógica de estas antiguas gordotas, que es todo soldadura a través de placa y tal, y ahí cortas, soldas y pa'lante. Esta es del AliExpress. Pero no, la AliExpress caro, esta es buena. Sí, sí, no está muy bien, pero que me refiero que seguramente para mantenimiento no sea lo deseable. Lo de caro lo decimos porque lo intuimos, no porque la hayamos pagado. Vamos a escuchar un poco de música y hacemos ya una ronda final y vamos con el requete último tema, que es otro de lo que nos han pasado nuestros invitados. Y sí, caemos otra vez en la dictadura del PUN con Eterna Inocencia, la radio libre. Cuando desde lo alto de un esta gente. Decimos lo de la dictadura del punk, pero luego estamos encantados. Hombre, hay punk decente como este y otro, pues que no. Pero esto es hardcore melódico hecho por gente de universidad, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, que es profesor el cantante. Guille, sí, es profesor. Bueno, Guille es profesor de historia en Buenos Aires. Javier Guitarra, profesor de música. ¿Qué te puede dar un profesor de historia en Buenos Aires? De hecho, bueno. ¿Puede ser eso? De hecho, bueno, así, así rápidamente, si te fijas un poco en las letras de Eterna Inocencia, todas tienen un carácter muy histórico, ¿no? Con datos muy concretos y fechas muy particulares. Académico. Así, ahí lo dejo, ¿eh? De los fanzines. Oyentes. Cuando hacíamos fanzines, sí, y bateábamos las calles. El Thrasher, sí. Sí, sí, sí. Yo les conocí personalmente allí y son una peña de 10, ¿eh? Devuelve el por eso he traído esta canción aquí hoy. Muy bien, Mario. Es un homenaje. Lo apruebo. Sí. Es un homenaje. Yo me acuerdo que hicimos una vez una lista de para un programa de punks con título universitario. Saldría de Extendes, sí. ¿No? Sí, por supuesto. La cabecera del programa. Por favor, si no me levanto me voy, ¿eh? Si no sale Milo, ¿eh? Sí, sí, salieron Descendents, salieron Barrelillo también, por supuesto. Ah, ¿te acuerdas, tío? Claro. Sí, sí, sí. A duras sí. Penas me acuerdo de ese programa. Sí. ¿Os acordáis? No me acuerdo de qué iba el programa, pero me acuerdo en la biblioteca de la lista. Estudiando. ¿Os acordáis de cuando en Madrid se subió un chaval en un concierto a meterse con el cantante Barrelillo y a llamarle gordo y tal? Y el bajista dijo, nobody expect the Spanish Inquisition. ¿No habéis visto ese vídeo? Eso fue hace no tanto, o sea, sería el año 2000 o 98 o así. Se subió en un festimado o algo así, un chavalín ahí, ah, estás gordo, no sé qué. Lo agarró así el cantante en plan como de, no me toques los cojones, lárgate aquí, niñato. Y el bajista se olió con lo de la Spanish Inquisition. Buena salida, sí señor. Bueno, si os parece, no sé, nos apetece un poco a lo mejor ya rematar el programa, quizá haciendo una última intervención. Yo creo que ya no hay más preguntas que haceros, solamente, bueno, lo que queráis añadir a lo que ya se ha contado aquí de la historia de Radio ELA o de lo que queráis rematar. Ronda de micro abierto. Bueno, yo como he dicho antes, solo apuntar que hemos dejado en la web todo el archivo de Radio ELA, ahí hay más de 1700 artículos solo de programas, ¿vale? Solo los audios, más luego 200 de noticias y de diferentes actividades de promoción de la radio, pero solo en audios hay más de 1700 audios, que muchos de ellos estarán descontextualizados y no valdrán para escuchar hoy en día, más que por curiosidad el que la tenga. Pero hay otros muchos contenidos que siguen estando vigentes y de actualidad y que o bien sean contenidos por temas de historia o lúdica de chorradas, que te vas a reír o igual hoy que hace 10 o 15 años, pues nada, que el que quiera ver en radioela.org ahí puede consultar todo esto que hemos estado hablando, pues si alguien se interesa por lo que estábamos haciendo en aquella época que no lo ha escuchado, pues ahí lo tiene para consultar. Sí. Pues sí, pues muy bien. Qué bonito. Está muy bien. O sea, es un archivo muy interesante. O sea, el de los programas. Como dice, posiblemente descontextualizado, pero también es cierto que hay que resaltar que no están todos. O sea, en una de las guerras eternas, el de decirle a la gente, oye, graba el programa y sube a la parrilla, sube a la web. Hay muchos programas que nunca han estado en la web de Radio ELA y han existido. Y posiblemente hayáis visto por ahí el logo o hayamos anunciado su presencia y nunca hayáis podido escuchar ninguno descargado de internet, porque también igual por de dónde veníamos, pero la gente no le había tanto interés o tanta importancia a grabarlo. Era como, pero si ya lo he hecho, ya ¿para qué lo voy a grabar? ¿Sabes? O ¿para qué lo voy a subir a otro lado? Si ya lo habrá escuchado la gente que lo haya escuchado. Era como, bueno, pues estupendo. Sí. Entonces había... Bueno, es cierto que cuando hacíamos Radio en la ELO en 2001, yo me llevaba CDs para tostarme el programa cuando terminamos de hacerlo. No había otra forma de llevártelo. ¿Ah, sí? Sí, en CDs, en cintas o en minidisc. ¿No había pendrives todavía en el 2001? A ver, había pendrive. Lo o sea, que era un programa que duraba una hora y si te lo querías llevar en WAP o algo por el estilo, no querías quedarte ripeando un MP3 con un Pentium de aquella época que te tardaba 25 minutos en ripeártelo, pues vale, te llevas un CD y te lo tostabas. Es que había dos estudios en Radio ELO y podías hacerlo luego al margen. Pero sí, era una época donde llevarte tu programa y plantearte a subirte a internet era la leche. Era, era la época en la que el CD era la máxima capacidad que te podías llevar. Sí, era el CD lo era todo. Allí entraba muchísimo. Si subía un servidor, esto es el FileZilla o yo qué sé, para pasárselo por lo menos a las personas que habían intervenido en el programa de radio. Oye, ¿me lo puedes pasar de alguna manera por ahí? Y se subían a servidores virtuales. Sí. Que tardabas en subir 15 minutos ahí el programa. Parece mentira, pero eso ha existido. Afortunadamente ha existido. Y lo hemos vivido, ¿eh? Y lo hemos vivido. Sí. Lo hemos sufrido. Y tenía su encanto. O sea, había una parte de sufrimiento, pero luego yo creo que gran parte de la construcción de una radio se hace en torno a una parrilla y al orden de la programación. O sea, que como radio, como colectivo, lo que hace que te expreses o que se entienda cuál es tu discurso es esa parrilla, esa programación y el tener esas rutinas de emisión, ¿no? De decir, oye, que a las 5 de la tarde sé que puedo escuchar buena música, a las 8 me van a contar algo. Y eso cuando estábamos en FM éramos muy estrictos con los horarios, los programas siempre terminaban 5 minutos antes para que el siguiente empezara en hora, porque había audiencia en FM, porque había que ser muy, muy estricto en las duraciones y demás. Y durante las etapas al principio con la emisión también por streaming ocurrió un poco lo mismo, que como el streaming era como la gran novedad y todavía no se ponía tanto en valor la grabación o el podcast, había un sentimiento de pertenencia a un continuo que era la programación que ahora se ha ido perdiendo, que está todo muy atomizado. Que es cierto, y es una pena porque hay una cosa que por lo menos a mí me parece súper, por un lado terrorífica, pero por otra también estimulante, que es el directo. O sea, cagarla y que tú sabes que alguien... sabe que además de los que estás viendo aquí en el estudio, alguien está diciendo, joder, cómo la está cagando este pavo. Sí, pues yo los últimos programas la he cagado de una manera pero atroz, y dices, bueno, luego lo editamos y ya está, y pierde un poquito el riesgo ese, ¿no? Y la gracia también del directo. La gracia del directo y la magia de la radio, que nunca muere. Pues nos vamos a ir yendo, vamos a poner un último tema. Tronco, que estás escuchando Radiola. En cualquier lugar que nos sorprenda la muerte, bienvenida sea. Siempre que nuestro grito de guerra haya llegado hasta un oído receptivo. Como dice mi madre, nos vamos a ir yendo. Ya solamente nos queda una vez más dar las gracias hoy a nuestros invitados hoy aquí en el estudio. Mario, de verdad, muchas gracias. Y además ha sido un lujazo otra vez volver a oírte en la radio, pero esta vez viéndote. Que eso siempre mola. Nos hemos visto más de una vez, ¿eh? Sí, sí, sí. Mira, joder, que hemos compartido espacios minúsculos rodeados de libros entre dos columnas, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero siempre mola, otra vez. Somos al final gente que hemos dedicado muchas horas a escuchar sin ver, ¿no? Entonces otra vez ponernos cara con el micro, pues mola. Gracias por estar aquí. Nada, es un placer. La invitación, ¿eh? Para lo que haga falta. Además ahora vivo aquí al lado, ¿eh? He tenido que salir del centro como radio, Ela. Fíjate. Algo pasa en el centro, que no nos quieren. La gentrificación. Luis Key, Tronco, un placer, ya sabes. Joder, muchas gracias a vosotros por acordaros y dejarnos venir aquí a soltar nuestra nostalgia. Nacho, nos vemos en otra, tío. Muchas gracias. Encantado. Muchas gracias. Y a Paulo lo dejamos para el final porque ya es de la casa. Como está fichado, pues... Este huyó antes del tiempo. Yo me vendí. Sí. Pero gracias por haber estado hoy aquí y gracias por estar en Ágora Sol Radio. A vosotros. Y gracias también a Santi, Cienfuegos, latido de libertad, que participaba por teléfono hasta donde le ha dejado el teléfono. Y hasta donde le ha dejado el trabajo. Que esto al final es muy de nuestras radios. ¡Qué leches! Así que, Juanfran... Pensé que ibas a decir gracias a Santi Ochoa. También. No sé por qué, lo tengo en la cabeza ya metido. Pues también, sí. Por esas historias que nos ha contado Mario y por todas las otras cosas que hace Santi Ochoa. Seguro que os ha tirado una foto de camiseta en más de una manifestación. Dos y tres y cuatro. Bueno, si sois de camiseta molona, si no, no. Sí, el Día Mundial de la Radio nos dejó comentarios en Facebook con sus fotos de camisetas de la radio. Sí, sí, sí. Había fotos de Agora Sol también. Yo creo que me ha tirado a mí tres o cuatro. Y mira, reconocí tu pecho. Si nos pillase hoy, que además venimos de Brothers Corporativos, le encantaría vernos a Santi Ochoa hoy. Y a nosotros a él también, por cierto. Vámonos, Juanfran, con una última canción. Venga, nos vamos. El Centro Social Ocupado Casablanca también aparece de alguna manera en la historia de Radio Ela. Aprovechamos esto para colar la última canción. Este centro social se abrió en 2010 y fue desalojado en septiembre de 2012. De la misma manera, Radio Ela ya no está, pero de alguna manera seguimos oyéndola. Podéis seguir oyéndola, como han mencionado antes, con todo ese archivo que se está subiendo a su página web. Así que ya sabéis, las radios, como los músicos, cuando se van, siempre quedan de alguna manera. Como Íñigo Muguruza, metemos otra cuña, al que dedicamos un especial hace unos programas. En su disco Paradiso Cinema, José Ripiau, Íñigo, viajaban a Casablanca haciendo una versión de Saïd Assou y dedicándosela a esta película. Nos vamos pues con este tema dedicado a Radio Ela, que aunque ya no está, sigue en nuestros oídos, porque siempre nos quedará París. Hasta la semana que viene. Saïd Assou laguna, Gasteiz zer egin ba, asko sobeto egoten da herrian. Bizi ginen tokian, ez dago telefonorik, han ez dago tunari, bai kuskusat argumea. Saïd Assou laguna, Gasteiz zer egin ba, asko sobeto egoten da herrian. Bizi ginen tokian, ez dago poliziarik, jale data pixegi, da ibili hemen dikara. Saïd Assou laguna, Gasteizen zer egin ba, asko sobeto egoten da herrian. Desertuan ez da egon behar, semaforo berdean zain, baina justizia errespeta, errespetatu egiten da. Saïd Assou laguna, Gasteizen zer egin ba, asko sobeto egoten da herrian. Saïd Assou. Saïd Assou laguna, Gasteizen zer egin ba, asko sobeto egoten da herrian. Bizi ginen tokian, ez dago poliziarik, jane danta pixegin, ibili hemen dikarak.